Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor y como todos los años os damos la bienvenida al 15º especial Juegos de Nuestra Vida, un especial en el que hablamos de juegos que independientemente de su repercusión nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y además, como siempre en el Complejo Lambda, vuestra opinión cuenta. Leeremos en directo las experiencias que habéis posteado en nuestro hilo oficial de Juegos de Nuestra Vida. Pero antes de sumergirnos en la nostalgia, muy buenas noches, como siempre, señor Óscar. Hola a todos. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, último programa de la temporada, último especial, que es el que probablemente más le guste a la gente. Y yo en principio voy a ser breve porque hay que leer unos ladrillos importantes en el foro, que madre mía, qué ganas tenéis de escribir muchos de vosotros, cabrones. Y nada, yo voy a venir con un juego actual, es decir, un juego que me ha marcado en mi vida, me está marcando en mi vida, con 40 tacos, así que venga, vamos a ello. Tenemos también con nosotros al señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues yo vengo con un juego que muy importante, que yo creo que aquí lo hemos jugado muchos de nosotros y seguro que mucha gente del público lo jugó. Me voy a un juego muy famoso, pero con algunas anécdotas que os van a molar. Y bueno, muy contento porque este es mi especial favorito del año, así que vamos a darlo todo esta noche. Y hoy no está de momento con nosotros el señor Gaspar, se incorporará más tarde por temas laborales, pero sí que está con nosotros el señor David. Muy buenas noches. Pues buenas noches en este tedioso jueves y yo debo decir que en este especial he fallado un poco porque siempre intento inspirarme y buscar juegos así, pues un poquillo, vamos a decir, de bajo perfil. Siempre es así, evidentemente, pero he fallado. He recurrido a un juego demasiado manido, buenísimo, por cierto, un cojonudo, una obra maestra, me encanta, pero me habría gustado traer otro. Bueno, que sepas, David, que igualmente a la gente le encanta escucharte hablar de juegos buenos, también. Sí, lo sé, pero bueno, para mí es un pequeño fracaso. Vale, no pasa nada. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial Juegos de Nuestra Vida, parte 15. Bueno, antes de dar comienzo de especial, señor Jorge, nos tocaría revisar la última encuesta del año que la pusimos en el programa anterior. Y bueno, pues para cerrar un poco, encuestas por esta temporada, número 16 de Complejo Lambda. Número 16, número 15 de Complejo Lambda. 16, 15. ¿Qué temporada estamos? ¿Es la 16 ya? Esta es la 16 y es el Juegos de Nuestra Vida 15. Claro, es que tengo ahí la confusión. Vale, temporada 16, Jorge, última encuesta del año, cuéntanos. Efectivamente, y sí, última encuesta del año, la que os preguntábamos la semana pasada y os decíamos qué conferencia o direct de este no E3 os gustó más, ¿vale? Ya sabéis que el anterior programa este tuvimos un debate amplio sobre cómo había sido para nosotros este no E3 y bueno, teníamos las siguientes respuestas: Sony, Microsoft, Devolver, y englobaba también los indies, Game Fest, Ubisoft, Capcom, y molaba más el E3 de verdad. Y bueno, con un 0% de los votos han quedado Sony, Devolver e Indies, Game Fest, Ubisoft y Capcom. En segundo lugar, con un 40% de los votos, Microsoft. Y en primer lugar, con un 60% de los votos, molaba más el E3 de verdad. Ese es el... las durísimas declaraciones del público. Y bueno, nosotros ya hemos dicho la que nos había gustado más la semana pasada, así que si queréis saber nuestra opinión detallada sobre este tema, escuchaos el podcast de hace un par de semanas, porque ahí está toda la información. Bueno, pues sin más, ya sabéis que volveremos con las encuestas la próxima temporada. Os recordamos que haremos el clásico parón veraniego y volveremos, pues eso, sobre principios, mediados de septiembre, como suele ser habitual. Bueno, a primero ver, tenemos lo que diga Gaspar, Gaspar igual hasta octubre no quiere. Bueno, habrá que, efectivamente, habrá que hablar con Gaspar, que nos dé permiso, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es las vacaciones habituales, por eso hoy es el programa, último programa de la temporada. Jorge. Que bueno, supongo que a finales de verano tendremos que hacer el concilio de sabios, ¿no? El concilio de sabios, la comida papal. Con comida y bueno, pues un poco lo que se hace todos los años. Correcto. Ahí es donde se decidirá y ahí es donde tenemos que pelear con Gaspar para escoger la fecha de vuelta. Es correcto. Bueno, en todo caso tenemos que hablar de juegos, tenemos que empezar con el especial Juegos de Nuestra Vida, así que nos vamos a la nostalgia. Empezamos. El primer juego de hoy nos lo trae Oscar, y Oscar, has sembrado ahí la duda, ¿no? Diciendo, un tío de 40 años jugando algo que es actual y que le ha marcado en su vida como jugador con tanta experiencia como tienes tú en videojuegos. Háblanos de tu juego. Pues sí, vamos a hablar, voy a hablar de Apex Legends, el shooter Battle Royale de Respawn, que la verdad lo probé cuando salió en 2019 ya. Sin más pretensión que divertirme un rato con mi primo, que es con quien habitualmente juego online. Y bueno, en fin, era para probarlo y al final, pues mira, a día de hoy todavía, ahora juego más solo, pero que es una experiencia que tela jugar solo a ese juego, pero bueno, en fin, ya os hablaré después. Y joder, pues ha convertido junto a Counter Strike y Day of Defeat en el tercer shooter que más he jugado en mi vida. A nivel de horas, es que claro, hacer una estimación de horas de los dos primeros, pues es difícil. Es difícil, no sé, ahora saber las horas que habré jugado al Counter y al Day of Defeat. Pero con Apex van más de 4.000 y supongo que seguirán creciendo porque voy a seguir jugando. El juego sigue sacando contenido. No hay noticias de una segunda entrega, que probablemente sería un cambio de nombre y algunas cosas. Y la verdad es que no esperaba cuando empecé a jugar a esto de manera así, en plan, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Pero bueno, mira, hasta este punto me ha llevado a haber probado aquel Apex Legends. A ver, sinceramente, lo que me llevó a probarlo sobre todo fue que era un juego de Respawn Entertainment. Ya sabéis, la gente que llevaba los Call of Duty, que en su día también con otro nombre, bueno, algunos Infinity de Respawn. ¿De verdad? Sí, era Infinity, y antes de Infinity... Habían hecho cositas con Medal of Honor, que creo que además lo comentamos aquí en el especial. Sí. Básicamente la baza fue que eran ellos los que llevaban el juego y que además estaba ligado a nivel de lore y a nivel de historia con un juego que a mí me gustó muchísimo, que es Titanfall 2. Para mí tiene una de las mejores campañas de toda la generación que acabamos de pasar y de la que llevamos. Titanfall 2 me parece un juego genial. Jugué nada al online de ese juego, pero sí a este Apex Legends. A ver, son diferentes. El online de Titanfall 2 y el de Apex Legends son juegos diferentes. Pero bueno, a nivel de jugabilidad es un juego que engancha muchísimo. Tiene algunas cosillas a nivel de desarrollo, de creación del juego. Por ejemplo, hay un bug de sonido que no saben arreglar, no pueden arreglar los de Respawn, porque si arreglan ese bug de sonido, el juego se rompe aún más. Es decir, el juego se descalabra. Vamos, esa es la disculpa que dan actualización tras actualización la buena gente de Respawn. Y claro, ese bug, que a lo mejor te aparece un tío por la espalda que no has escuchado sus pasos, pues jode bastante. Y a lo que iba, es una de las cosas que hace que... A ver, al mismo tiempo tú amas y odias este juego. Es una cosa que todo jugador de Apex Legends sabe. Tú lo amas y lo odias a partes iguales y en el mismo momento. Pero sigues jugando porque a nivel de jugabilidad, a nivel de gameplay, es una delicia, es una maravilla. Para mí, es la sensación de disparar a un muñeco es una de las mejores que he tenido en un videojuego. Y por culpa de eso, por culpa de esa sensación tan buena que tiene disparar en ese juego, tú te quedas en Apex. Por otras cosas lo odias a muerte. Lo odias a muerte por la gente como juegas, unas putas ratas camperas. Lo odias porque tiene el bug este de sonido que estás centrándote en un tío que tienes delante y te aparece uno detrás que te destroza y tú, ¿pero qué? Pues eso. Digamos que cuando se juntan, a ver, los personajes, ya hicimos el análisis de este juego en el Complejo Holanda, pero básicamente los personajes tienen una serie de habilidades únicas. Y hay personajes que ponen cosas, objetos en el escenario, y te aparecen en pantalla, y cuando toda esa zona en la que estás tú se llena de sonidos, de todas cosas, los sonidos de los pasos desaparecen. Y ya no solo hay que liar con gente que es buenísima jugando al juego. Hay que liar con... Digamos, el no sonido de Apex Legends es una de las características del juego. Y también hay que liar con eso. Frustraciones y alegrías a partes iguales en Apex. Yo recuerdo que, a ver, ahora creo que llevaré unas 17.000 partidas, una cosa así. Joder, 17.000, tío. Son unas cuantas, Oscar. Unas cuantas, pero he ganado 900 nada más, así que mi win ratio es una porquería. Pero, a ver, es un juego difícil, es un juego complicado. Yo que llevo desde el principio tengo la suerte de que mi habilidad nula al principio, porque era un desastre, ahora, bueno, pues he ido mejorando, a pesar de mi edad, que los chavales mejoran muchísimo más rápido y tal. A ver, he ido mejorando y bueno, me defiendo. Pero claro, jugando en compañía, pues aún lo llevas mejor. Pero jugando solo, te frustras, bueno, ganas de romperlo todo mil millones de veces. En fin, es una experiencia... Muchas pero... veces por olvidar. Pero eso sí, hay que lidiar ahí con gente buenísima. Oscar. Con bugs de sonido. Bueno, en fin. Dices, a pesar de mi edad. Tío, tú. A ver, tú en ese juego me habías dicho que jugaste muy bien y que llegaste lejos y tal. Tú eres como Fernando Alonso, tío. Tú tienes 40 palos ahí, pero te defiendes. Sigues en la élite. Bueno, a ver, hay que matizar. En estadísticas acumulativas puede que sí, porque evidentemente, aunque sea un patán, con el paso de tanto tiempo jugado, pues esas estadísticas evidentemente crecen. Pero tú ves a gente jugar... A ver, es que hay putos ninjas. Es un juego que digamos que, sobre todo empecé con ratón y teclado. A ver, el juego está muy bien pensado para que los de mando le puedan competir al ratón y al teclado. ejemplo, evidente, es evidente que el con el mando eres muchísimo mejor a cortas distancias por el auto-aim. El juego te ayuda con ese control, pero pierdes una movilidad brutal. La gente con teclado y ratón te hace saltos por encima de la cabeza. A ver, con mando también lo puedes llegar a hacer, pero no con esa facilidad. Con el mando haces algunos trucos, pero con el teclado y ratón los haces todos. Bueno, es una bestialidad. Y tener que lidiar con esa gente, yo solo juego en Play 4 porque si juego en PC, a pesar de que ahí tengo más KD, he jugado menos, pero la gente hace unas virguerías. Básicamente desde que juego a este juego, mis horas de visualización de YouTube y de Twitter, el 90% es Apex Legends. Ostras. Y claro, tú ahí ves a gente que flipas con lo que hace y esas cosas pues también te ayudan a mejorar. Y con el paso del tiempo de estar empezando y tal, vas mejorando tal y de cierta manera te lo vas pasando mejor porque ya no eres un pato de estés de feria que le disparan a pues eso, tú piensas que estás tranquilo ahí, pero viene un ninja y te destroza. Pero, joder, me recuerdo sobre todo al principio cuando quedaban 2-3 equipos y estabas ahí intentando ganar la partida, los últimos jugadores, el corazón me iba bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Y jugando con mi primo me decía lo mismo. Aún se ponía muchísimo más nervioso. Que, joder, lo de mi primo también tiene muchísima tela. Porque yo jugando, evidentemente, me tomaba mis monsters, cambié el monster por té verde, té de sobre. Muy bien, muy bien. Y pero joder, mi primo o se bajaba un pack de cervezas, o se bajaba una botella de vino, o se bajaba una botella de ginebra. Pero tío, es que si haces así, tu skill va bajando a medida que progresa. Claro, claro, la vida. Claro. A ver, yo en vez de jugar con un amigo y un guiri, estaba jugando con dos guiris prácticamente, cuando él ya estaba todo lleno. Y la cosa es que a principio de la sesión, cuando era más por la tarde, pues él se iba defendiendo, juega bien, tal y cual. Yo normalmente decía lo que teníamos que hacer, yo era el cerebro, y hablaba con él, bueno, y me contestaba y tal. Pero a medida que se acercaba la noche o la madrugada, cuando yo le hablaba y él no decía nada, es que ya estaba lleno como una cuba. El cabrón que se moviera por el mapa ya era una cosa tremenda. Y muchas veces al día siguiente comentábamos, joder, tío, ya al final de la noche ya ni me contestabas. Y yo no sé ni cómo podía jugar. Y a veces, de vez en cuando, se hacía una partida que te cagas, se mataba a 4 o 5 o los que fueran, y decía, yo no sé cómo pude hacer eso, tío. Fue en modo automático. En fin, unas sesiones de Apex bastante, bastante épicas. Y, joder, no sé. Incluso tengo que admitir que he cometido un error en este juego. Bueno, un error. Sí, digamos que sí. Es que he pagado por skins. Hostia, es que tú, ¿eh? He pagado madre mía, skins. Ya me pasó con... Qué infamia, Oscar. Con Global Offensive, con Counter-Strike, que cogía tarjetas de Steam para gastármelas en cajas y en llaves. ¿Y las tienes, las armas que has ido desbloqueando? Porque no sé si lo sabes, pero, Oscar, están subiendo las acciones, ¿eh? ¿Eso lo sabías? Tengo algunas, pero a mí no me tocó nada tocho. Las cajas. Ah, no, las abril. Cajas no. No, pero valen así. Cuartos, ¿eh? Un momento. Aún dime. Así. Hay armas, Oscar, que antes valían 3 pavos, que ahora igual valen 200, ¿eh? Avisado y quedas. Yo vendí mis cajas y me saqué 30 pavos. Así con la broma. Yo, lo máximo que vendí fue una escopeta. A ver, era una escopeta de estas, no sé si se llamaba hoja de otoño o algo así. Y digamos que en el cañón empezaban las hojas en marrón, amarillo, okay, verde, bueno, y azul. Y original. Si tenía en la skin una porción o una hoja de color azul, la vendías y esa valía más. ¿Vale? La mía lo tenía, pero era una escopeta de 7 pavos. Así que es lo máximo que he conseguido yo en Global Offensive. Pero eso. Bueno, y con el Apex... con el Apex me compré las dos ediciones en físico que hubo, que es curioso, tenían disco. Cuando salió el juego, cuando salieron esas ediciones, lo que estaba en ese momento, evidentemente ha cambiado muchísimo Apex Legends desde entonces, con un montón de actualizaciones, pero lo que estaba en ese momento en el juego venía de contenido dentro del disco. Por tanto, tú ponías el disco y ya no tenías que ejecutar la descarga más que la actualización de ese momento. Y bueno, en fin, y después de pagar directamente, pagar por una skin, pagar 18 pavos por una skin de un personaje, eso lo hice una vez. Y la verdad es que la skin me mola bastante, así que no estoy arrepentido. Y en fin. Bueno, en ese momento me acuerdo que cuando estaba a punto de dejar de beber Monster, hicieron la promoción esta de que algunos de los que me estáis escuchando ahora me mandasteis fotos de vuestras de las latas, de la cosita de arriba con la que abres la lata, que ahí venía el código para meter en la página web de Monster y conseguir, bueno, cosillas, skins y tal. Digamos que era como un mini pase de batalla de Monster. Y bueno, yo ahí bebía a saco de Monster para sacar todo lo que tenía que sacar y claro, me dio el paraflux. El paraflux. Me dio el paraflux y ahí dijiste, tengo que dejarlo ya. Nada, se acabó, sí. Sí. Que sepáis, es malo beber Monster todos los días. Seguro que ya lo sabéis, pero el Monster está muy rico. Y claro, es una decisión difícil. Yo ahora solo lo bebo si sale un sabor nuevo. Pero si no, té de sobre. Sin azúcar, que el azúcar es malísimo. Yo ya lo sé y ahora para siempre. Y bueno, básicamente esta es mi experiencia con Apex Legends. Mucha gente te dice, juega en equipo, no juegues solo. Jugar solo es como una tortura china. Pero bueno, a veces la tortura está bien. Es verdad que yo prefiero jugar con Gales, con mi primo, pero... Bueno. Pero jugando solo con Giris es una cosa terrible, porque hay un montón de gente que se cree que es youtuber o un streamer de Twitch, que son súper super cracks. Se tiran en la zona más con más población de jugadores y se creen que se van a hacer siempre la partida de su vida. Y claro, cuando tú aún estás pillando armas, que esa es otra, el RNG del juego de cuando empiezas es el que es. Y por muy bueno que seas, si tienes una mierda de arma, te pueden matar. Pero bueno, esa es otra historia. Así que lo que estaba comentando es eso, que hay muchos guiris que se creen que son el mejor jugador de la historia de Apex Legends y en un minuto pues se muere, bueno, lo tumban y abandona la partida y ya estás jodido. Es la triste historia una de las tristes historias de Apex. Pregunta, Oscar, ¿tú en ese juego jugabas agachado? No, ¿sabes qué pasa? Yo en ese juego, dentro de mis limitaciones, intento ir a saco. A saco. Yo si escucho disparos, voy a saco. Bueno, a ver, una vez conoces el juego, cuando suena un arma sabes perfectamente distinguir qué arma es, ¿vale? Si escucho que es un sniper, voy con más cautela a intentar flanquearlos. Pero si veo que están con fusiles o subfusiles, yo voy a saco. Odio a los camperos a muerte. Pero en fin, son cosas de la vida. Evolucioné de cubreventanas en DOD a intentar, a ver, el estilo de juego evidentemente es muy diferente, muy diferente. En un mapa donde se cierra la zona de juego hay que moverse, claro. No vale ser una seta campera siempre, pero no soporto. Y, a ver, actualmente en las partidas ranked lo han hecho de tal manera que se favorece muchísimo los camperos y yo llegué a diamante y dejé de jugar. Y eso que está, digamos, hay unos rangos: Rookie, bronce, plata, oro, platino, diamante, master y predator. Los predator son los 700 mejores, 750 mejores jugadores del mundo por plataforma. La plataforma tiene sus 750, sí. Y creo que es así, ¿eh? O son 750 para... No lo sé, nunca he llegado y tampoco nunca me he interesado en esa movida. Pero ahora mismo podría llegar al segundo rango, que sería Master. Básicamente son los mejores del mundo sin los 750 primeros, y no llego porque me da puta pereza cómo está jugando la gente. No quiero ni meterme en Ranked. Gente campera que buscan bugs de meterse entre las paredes de los escenarios para aguantar ahí lo máximo que pueda. Y claro, hoy en día las Ranked de Apex en esta temporada están totalmente desvirtuadas. Con 10 años menos tendrías la paciencia, pero ya estás de vuelta de todo. No sé, tío. Y mira que subir a Diamante, a donde llegué, y lo voy a dejar ahí, no me costó nada. Otras temporadas me costaba más, pero es increíble la cantidad de gente que tiene rango de mierda y va a llegar a Master simplemente campeando. ¿Qué pasa? Desde Respawn, yo presuntamente creo que ellos querían el sistema de los pros, la LGS, la PES Legends Global Series, se juega así, ¿no? Ellos ya quedan para, bueno, nosotros tomamos esta zona del mapa, tal, tal, tal, tal. Y cada equipo tiene una zona en la que se va a mover al principio y lootear todo el equipo. Y entonces se van juntando. Pero claro, esa gente, en las últimas zonas, aún quedan 15 equipos, son todos buenísimos. Son la puta élite del juego. Y importar eso a partidas ranked no es igual, no queda igual de bien, porque la gente puede llegar gente a esos últimos puntos de la partida que tiene la habilidad de, yo qué sé, del gato con botas. Y no se puede hacer eso. No pueden pretender que unas partidas ranked, que en el fondo son partidas casuals, pero con puntos en juego y con rango en juego, no pueden pretender que la gente sea igual de buena que las partidas de los profesionales de las Global Series. Claro. Y yo espero que eso lo cambien porque, tío, por ejemplo, mi sitio no es Master y no voy a pushear hasta Master agachándome en esquinas, así que yo me quedo en el mío, que es más o menos Diamante, y tan contento. Ya está. Que jugar solo al Apex te curte en la vida. Te curte en la vida porque... ¿Sabes qué pasa? Gracias a eso, digamos, conseguido... ser más paciente. Porque ganaste la vida a tus 40 años, Oscar, un juego te ha convertido en una persona más paciente. Más paciente. Y que controla mucho más el impulso. Cuando empecé a jugar al Apex, me frustraba muchísimo y me cabreaba. Solo me quedaba tirar el mando, solo que pensaba esto. Después hay que comprar uno nuevo. Relax. Pero me cabreaba fuerte. Y ahora... Ahora, va, que le den por el culo. Siguiente partida. No me quiero cabrear con esto. Pasamos a la siguiente y claro, cuando se acumulan los cabreos en una sesión, dices, nada, se acabó el Apex por hoy. Y yo, como no vivo de ser streamer, no tengo que crear contenido y no tengo que crear partidas buenas para subir a YouTube, yo me pongo en la piel de esa gente y para mí son unos desgraciados. O eres super pro o eres un puto desgraciado tener que estar grabando o jugando 8 horas de juego para tener dos partidas buenas de verdad para subir a YouTube. Yo, por suerte, si estoy muy frustrado, veo que ese día no funciona la cosa, a otro juego o a dormir o a ver una peli. Así que me alegro de no ser streamer ni youtuber de Apex Legends. Lo siento mucho por vosotros, chicos. Bueno, pues nuestro ánimo a los streamers y youtubers de Apex Legends. Y gracias, Oscar, por este primer juego de nuestra vida, primer juego de hoy. Y nos tenemos que ir al foro. Nos tenemos que ir al foro porque la gente nos ha mandado sus juegos, los juegos de su vida. Y voy a empezar yo. Voy a empezar con el post de Mac221, que dice así. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, ¿lo recuerdan? Esta maravilla marcó horas incontables junto a un grupo de amigos que, tras haber jugado otras joyas de la época como Andretti Racing o Wipeout, con el cable Link por supuesto, aún teníamos excusas suficientes para ponernos serios ante partidas insaciables de diversión. Aquello era único de presenciar, la emoción de ir forjando joyas de colores cada vez más grandes y el anticipo de tu oponente al ver que era inevitable la golpiza. ¡Qué buenos años! ¡Cuánta diversión! ¡Cuántas blasfemias deliciosas y cuánta nostalgia! Esa chispa de tener un juego con el que literalmente puedes joder, molestar, fastidiar o enojar a tus amigos, eso no tiene precio. Si algo podemos salvar, entre varias cosas, acerca de los videojuegos, es justamente el aspecto de que nos permiten forjar y compartir con nuestros amigos o familia momentos únicos e irrepetibles. Un saludo para todo el equipo, felicidades por una temporada más de existir y estar juntos, y gracias por brindarnos una utopía a la cual podemos acudir con cada nuevo episodio. El Complejo Holanda es entrañable. Vale, siguiente comentario de Raffart dice lo siguiente: buenas noches y Knuckles, Complejo. Enhorabuena por el programa y gracias por aguantar tanto. Sois referentes mundiales y más apañados que tener pan congelado un domingo. Iba a hablar de la saga Yakuza, que es mi saga de cabecera, miro a Oscar, pero me he acordado de otra cosa un poco más especial. En mis 9 u 11 años, allá por 1999, he estado loco por Sonic, investigaba a tope sobre sus juegos en revistas y usando internet de la oficina de mi padre. Me imprimía las páginas web para leerlas en casa, teniendo más años que un bosque. Teniendo yo recién estrenada una Sega Saturn, me cruzo con el Sonic R, un juego de carreras. De las brasas de mi decepción juvenil por no ser el juego de aventuras nació un deseo de disfrutar de ese disco, aunque sea por despecho. Lo terminé de todas las formas posibles, personajes secretos, contrarreloj, incluso me pasé el disco por las dos caras. Probablemente mis problemas mentales actuales vienen de escuchar esa banda sonora tantísimas veces cuando aún tenía el neocórtex blandito. La anécdota viene ahora. No era una aventura de Sonic, pero yo intentaba convertirlo en algo más que un juego de carreras. Así que con unos amigos jugando pantalla partida, por cierto, pantalla partida infernalmente en vertical, Sonic ya era TikToker en los 90. Inventamos un juego del escondite, sin hacer caso al reloj. Uno de nosotros lo miraba a la pantalla mientras el otro posicionaba a su personaje a lo largo de la pista, mirando hacia la pared para que no se viera demasiado. El otro debía encontrarlo dentro de un tiempo pactado, y así aprovechamos el juego un poco más. Me encantan los modelos de pocos polígonos de Sonic, son los más bonitos sin duda. En esa época sí que exprimíamos los juegos, más allá de los sanos. Por cierto, para terminar, si alguno lo ha jugado, ¿recordáis que en la pantalla de Press Start se podía mover la R y cambiar de color? Siempre he pensado que había algo ahí para hacer trucos, pero nada. En 25 años, nada. Sí, se habló de los creepypasta de este juego, pero no lo mencionaré aquí. Un saludo, señores, gracias por vuestro tiempo y crucemos los dedos para una Saturn Mini en breves. Pues nada, os dejo la BSO completa por si tenéis que pasar la noche despiertos por lo que sea. Vale, vamos con el siguiente mensaje de Caco3000 y dice así: hola, queridos amigos del complejo, soy Caco3000 y primero quería felicitaros por otro grandísimo año de videojuegos y esperando que volváis muy pronto con vuestro nuevo ritmo habitual. Para este año me gustaría hablar de uno de los juegos de mi vida y es Shenmue para Dreamcast. Es el juego que me hizo comprarme la que sin duda es la mejor consola de todos los tiempos. La primera vez que la vi fue un especial de L3, que vi en el desaparecido Canal C. Y al final de Equilibrio Especial que emitieron en el verano de 1998. Nos enseñaba la consola del presidente de Sega España. El presidente, perdón, de Sega España. Y me dije a mí mismo, empezaré a trabajar y me compraré el año próximo cuando salga. Y al final no fue así, trabajé el siguiente verano, pero solo pude juntar para una PlayStation de segunda mano. En el especial del año pasado os conté las peripecias que tuve que pasar para conseguirla. Y no conseguí un buen trabajo hasta que pasó un año más, y ya nos metemos a mediados del 2000, época en la que Dreamcast empezó a patrocinar al Depor. Qué pena de no tener esa maravillosa camiseta, pero unos meses después pude ahorrar y recuerdo que la fui a comprar estando de baja con muletas por un accidente que tuve en el pie. Ahora, el juego en sí. La primera vez que vi algo sobre Shenmue fue en una Hobby Consolas que hablaban de que había salido en Japón y comentaban cosas muy locas sobre el juego. Se veía la mítica imagen de Ryo cogiendo un teléfono, que se le veían las venas de la mano, y yo creía que nunca jamás vería una calidad gráfica superior a esa. Me equivocaba, obviamente. Pero la primera vez que lo jugué me enganchó desde el primer segundo. Esa historia de venganza, las escenas cinemáticas aún increíbles en esos momentos para esa consola. Recordad que ese juego venía de la Saturn y que lo programaron en ensamblador a base de 1 y 0. Sigue siendo una locura que pudieran hacerlo. Para mí, Shenmue va relacionado con el sonido del lector de la Dreamcast cuando cargaba un escenario. Lo he jugado en versiones HD y es una Dreamcast con una SD en el lector, pero sin el sonido no es lo mismo. Años después sigue siendo uno de los juegos de mi vida y ahora me da mucha pena jugar al 3, que lo tengo para Steam Deck, porque sé que no será ya lo mismo. Un saludo a todo el equipo de Caco3000 y muy feliz verano, igualmente. Siguiente comentario de Roisiño, que nos dice: Lun Noches, complejo. Esta es mi primera publicación en el foro y también en un especial Juegos de Nuestra Vida, a pesar de que llevo muchos años junto a mis hermanos viéndoos y escuchándoos. Mi anécdota se remonta a hace una década más o menos. Yo tenía 10-12 años y junto a mi hermano, Xavieliño, nos pasábamos el día jugando a la PlayStation 2 sin preocuparnos de nada. Y como buenos hermanos gemelos, sabíamos compartir y lo pasábamos bien juntos, aunque de vez en cuando nos dábamos de leches. Entre los pocos juegos que podíamos jugar, porque cuando jugábamos a un juego de PEGI 16 o 18, nuestro hermano mayor, Kyushan Discord, se lo chivaba a nuestra madre para poder jugar él, estaba un juego amado y adorado con los miembros, por los miembros de Complejo Holanda, Kingdom Hearts 2. ¿Qué tal eso? Dice: este juego a mi hermano gemelo y a mí nos enamoró. Podríamos decir que fue nuestro Final Fantasy VII o nuestro Resident Evil 1. La banda sonora, el combate frenético, los diseños de personajes y la historia, porque con 12 años el poder de la amistad es un tema importante. El punto de la anécdota es que el juego estaba rayado, no sé si lo rayamos nosotros o Kyusha, pero seguía funcionando, o a medias, ya que ocurría que llegados al 15% del juego más o menos, llegabas al castillo de Disney donde había una puerta blanca que conectaba a otro mundo. Otro mundo que no llegaríamos a conocer hasta por lo menos 5 o 6 años después, cuando decidimos pulirlo. Ya que el juego, una vez abrías esa puerta, salía una pantalla en blanco y no podías avanzar. Y no sé por qué, pero mi hermano y yo, en vez de llevarlo a pulir, decidimos que comenzaríamos el juego de nuevo hasta llegar a esa puerta blanca, intentando miles de veces hasta conseguir cambiar el mundo. Cosa que nunca funcionó, evidentemente. Y esa es mi anécdota. Espero no haberos aburrido. Muchas gracias por todas las horas de disfrute que me dais a mí y a mis hermanos. Bueno, muchas gracias a Roisiño también. Bien, Adrax comenta lo siguiente. Hola, complejo. En primer lugar, aprovecho para daros las gracias por todo vuestro esfuerzo y cariño a lo largo de los años. Dicho esto, me gustaría hablaros de mi relación con el videojuego Super Volleyball. Corría en los 90 y yo, con muchos chavales de la época, estaba apuntado a karate. Por aquel entonces no tenía más de 6 o 7 años y mi madre solía venir a cogerme después de trabajar. Lo normal era que coincidiera el horario y no hubiera problema, pero una tarde el cálculo falló y cuando terminé mi extraescolar allí no había nadie esperándome. Mi casa no estaba demasiado lejos y con la adrenalina por las nubes decidí aventurarme por mi cuenta. Sin embargo, mi misión en solitario se vio interrumpida cuando por casualidad mi tío se cruzó conmigo. Él, sin darle demasiada importancia y suponiendo que a mi madre se le había complicado el trabajo, decidió hacerse cargo de mí y llevarme a su apartamento. Allí solía ir muchas tardes a merendar mientras veía una y otra vez su VHS de Terminator 2. Aquel día no fue diferente, volví a disfrutar de aquella peli como un enano. Pasaron las horas y de repente sonó el teléfono. Lo único que recuerdo es ver a mi tío pálido llevándome a casa a toda prisa. Cuando llegamos, yo apenas entendía lo que pasaba. Mi madre estaba rodeada por muchísima gente, familiares, vecinos, amigos. Es lo que tiene vivir en un pueblo. Ella, a llanto vivo, se lanzó hacia mí al verme y me abrazó con una mezcla muy extraña entre alivio, desesperación y enfado. Había ido a recogerme a karate unos minutos más tarde de lo habitual y alguien le había dicho que me había visto alejarme de la mano de un hombre. Podéis imaginar el pánico que debió sentir mi pobre madre. El caso es que, estando yo todavía confuso con toda aquella gente a mi alrededor, mi madre entre lágrimas, mi padre echando la bronca a mi tío por no haber avisado, etc. Alguien decidió que aquello era demasiado para mí y envió a todo el mundo a la cocina. Me enchufó a la consola y me dejó en el salón alejado del barullo jugando al Super Volleyball, lo que a esas horas de la noche era casi un sueño. No solo por no tener que preocuparme por los deberes, ni siquiera por ducharme, sino porque además tenía la televisión grande solo para mí. La verdad es que, aunque ahora me sienta fatal por la angustia que debieron sentir mis padres al pensar que me habían secuestrado, en aquel momento y con toda la inocencia del mundo, yo tuve una tarde maravillosa. Karate, merienda, Terminator 2 y Super Volleyball en la tele grande. Hostia, la historia es tremenda, ¿eh? O sea, para él fue seguramente una de las mejores tardes de su vida y para su familia fue un infierno. Increíble, ¿eh? Joder. Vale, vamos con el siguiente. Juanvi dice: saludos, equipo del Complejo Holanda, soy Juanvi, seguidor vuestro desde hace aproximadamente 10 años. Uno de los múltiples videojuegos de mi vida es el Time Soldiers de la Master System de Sega. Yo tuve mi primera consola propia en las navidades, que cumplía 8 años allá por 1990, la Game Gear. Pero antes de eso tuve la suerte de que mi mejor amigo David tenía un 386 de su padre disponible para jugar a las primeras aventuras gráficas que tanto nos gustaban y tan difíciles nos resultaban, como Space Quest 4 e Indiana Jones The Last Crusade. David y yo nos conocimos en la guardería y compartimos numerosas tardes jugando juntos, desde esos primeros momentos donde reinaban las aventuras gráficas, los arcades y las primeras consolas de 8 bits, hasta que nuestros caminos se fueron separando al llegar a la universidad. Pero el juego del que quiero hablar es el Time Soldiers de Master System, un juego con perspectiva cenital, de acción pura, donde dos soldados viajaban en el tiempo por distintas eras históricas, rescatando a soldados atrapados en dichas eras. Era ciertamente sorprendente la buena calidad de la música y su gran jugabilidad, con detalles geniales como visitar ciertas eras históricas por segunda vez, encontrar soldados que antes no estaban junto con pequeños cambios en dicho escenario. Gráficamente era un port muy digno del arcade. Dejo una imagen de la carátula de Master System del juego, y he de decir que, a ver, Master System tenía como de portadas algunas de las aberraciones más grandes de la historia del videojuego, pero curiosamente la portada de la carátula de Time Soldiers es de las más chulas, la verdad, y además sale un dinosaurio. La razón de que sea uno de los videojuegos de mi vida es la siguiente. David también tenía una Master System 1, la buena, con este juego, y recuerdo pasar eternas tardes jugando a doble sin parar, mientras nuestros padres pasaban la tarde hablando en su salón. Estábamos enganchados a este juego. Para mí esas tardes eran mágicas porque en casa las cosas no iban bien, y esas tardes eran un oasis de paz y diversión para mí. Y además era cuando mejor veía a mis padres. El destino ha querido que 30 años después podamos volver a juntarnos y jugar de nuevo al Time Soldiers, que mucho tiempo después compré de segunda mano, junto a una Master System 2, y al que estuve jugando mucho tiempo solo hasta que por fin hemos vuelto a encontrarnos para volver a echar una partida a dobles, esta vez en mi casa, con mi Master System y mi copia de Time Soldiers. Magia pura, y es que por muy mayores que nos hagamos, las cosas buenas nunca desaparecen. Gracias por ser como sois, Complejo Holanda, maravillosamente imperfectos, sinceros, honrados, bueno, casi honrados, eso es una buena definición. Y ante todo, buenos amigos. Aquí Oye, está, deja también un... Sí, déjame bien. Qué bonita, gameplay. Bonita historia de reencuentro ahí, sí. Años después. Tuvo que saber a Gloria eso. Bueno, seguimos con Raúl Depp y vamos con la última tanda de tres antes del siguiente juego que traemos hoy. Nos dice, hola Complejo, uno de los juegos de mi vida es el mítico Sonic de Mega Drive. Mis amigos son tres hermanos, Frank, Javi y Santi. Sus padres les compraron una colección de libros de aventuras regalaban una flamante Sega Mega Drive con Sonic. Como comprenderéis, nadie de los hermanos leyó jamás un libro de esa colección, en cambio, es regalo, madre mía, qué regalo. Nuestro otro amigo Iván y yo íbamos a casa de los hermanos cada fin de semana de 11 a 2 de mediodía y de 4 a 9 de la noche, sin fallo. Hostia, la jornada laboral, tío, se hacían allí, ¿eh? Dice, cada sábado y cada domingo ahí estábamos como si fuera un trabajo, fichando. Nos juntábamos los 5 en un cuarto enano, sentados donde podíamos. Jugábamos a Sonic en una mítica tele de turbo Grandin de 14 pulgadas. Éramos felices. La madre de los hermanos nos preparaba cada tarde a los 5 bocadillos de nocilla de 3 pisos con un vaso de Fanta de naranja para cada uno. Hostia, es que aún encima la madre se enrollaba, tío. Es que tremendo, ¿eh? Dice, ahora con el paso de los años creo que Iván y yo éramos un poco pesados, aunque siempre nos trataron y nos tratan como dos más de la familia. No sé, es que recuerdo haber estado en esa habitación el día de Navidad, cumpleaños de los padres, haber estado con primos, con niños desconocidos. Como digo, estábamos en esa casa siempre. Tengo gratos recuerdos de llegar a casa y escuchar el sonido de la consola de fondo, llegar al comedor y la madre, Feli, preguntarme siempre por mi familia, por mí, por todo. Luego abrir la habitación y ver a alguno de los hermanos jugando y yo decir, ¿detrás de quién voy? Primero fue Sonic, por supuesto, pero luego vinieron muchos otros juegos de Mega Drive, de Super Nintendo, de Nintendo 64, de Dreamcast, como Sonic fue el primero, pues ese es uno de los juegos de mi vida. Hoy en día, los 5 seguimos siendo amigos de sangre. Nos conocimos en la guardería y 40 años después, aquí estamos. Gracias por otra temporada más. Joder, hoy tenemos historias espectaculares, ¿eh? La verdad. Se puede notar el sabor del bocadillo de nocilla hoy, ¿eh? David, adelante. Sí. Vamos con Vago 911 dice lo siguiente. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo, enhorabuena por vuestro contenido. No me canso de escucharos. Este viaje quiero nombrar A Super Smash Bros. Melee de GameCube ha sido el juego que más horas le he echado con los colegas, después de venir jugando el original de Nintendo 64 en el viejito PlayStation 64 para ordenador. Dos jugando con teclado y otros dos con mandos de PlayStation 1 conectados al PC, una locura para unos quinceañeros. Llegamos a controlar parte de los bugs, como el Web Days, los techos imaginarios, etc. Era frenético y se le podía dar la vuelta a la partida si alguno manqueaba. Era súper emocionante. Participábamos en torneos locales y siempre salimos victoriosos alguno de los del grupo. La gente llegó a temernos cuando aparecíamos por allí. Simplemente brutal. Mención especial a Naruto y Kyuto Ninja, Days en 4 de la Cube. Simultaneamos junto con Smash. Joyas de multijugador offline de la época. Espero que hayáis disfrutado de los dos. Merecen la pena muchísimo. Un abrazo almeriense desde Francia. Larga vida al complejo. Vamos con Coquín, que escribió esto. Buenas noches, gente. Otra noche más, vuelvo a felicitaros por la temporada que acaba y espero con ganas el regreso tras las vacaciones de verano. En esta ocasión mi juego es Dragon Quest XI, aunque más bien por las circunstancias en las que lo jugué que el juego en sí, aunque me gustó mucho. Hace un par de años, justo dos días después del fin de vuestra temporada, murió mi abuelo, el cual tenía 104 años y hasta casi el final de su vida andaba por sí mismo y su mente era muy lúcida. Yo estaba muy pegado a mi abuelo, a pesar de solo podía ver durante unos días al final del verano, vivía lejos de su pueblo. Menos en mi periodo de la universidad, en la cual la hice muy cerca de su casa. Debido a la maldita pandemia, la última vez que lo vi fue en 2019, y solo hablé un par de ocasiones con él, ya que no le gustaba el teléfono salvo en fechas señaladas. En aquellos días ya poseía la Switch y tras volver del funeral, al cabo de unos pocos días me puse a jugar con el juego. Debo decir que por aquel entonces estaba bastante deprimido por la muerte de mi abuelo y justo hacía un año que había muerto mi abuela. El juego me sirvió para no pensar mucho en aquello y en un momento dado en el juego, cuando el prota ve a su abuelo, lo digo más por spoiler, para mí fue como una manera de despedir a mi abuelo, ya que no lo pude hacer. Mi anécdota es un poco triste esta vez, pero bueno. En tal caso siempre me acordaré del juego por ello con cariño, al igual que mi abuelo, el señor Coquín, el cual era su apodo y de ahí saqué mi nick. Como en todos los juegos donde siempre pongo de nombre el suyo, me despido deseando que paséis un buen verano y los espero para la próxima temporada. Bueno, hasta aquí esta primera tanda de vuestras anécdotas. Continuaremos, por supuesto, pero primero tenemos que irnos con el siguiente juego de hoy. Bueno, música inconfundible de Nobuo Uematsu para el juego del que nos va a hablar el señor Jorge hoy. Así es. Juego importantísimo en mi vida. Y como ya todos habéis adivinado por la música, que es un juego muy famoso, es el Final Fantasy IX. A mí me pasa un poco como a David, que suelo intentar traer a esta sección juegos un poco menos conocidos, por intentar también... daros a conocer a lo mejor juegos que no teníais en el foco y tal. Pero es que ya llevaba varios años tentándome la idea de sacar este juego. Porque, bueno, de alguna manera este juego fue importante, un momento importante de mi vida o en el que, bueno, no estaban siendo buenos tiempos, por así decirlo. Y es un juego que, por así decirlo, supuso una especie de oasis dentro del malestar de una época angosta, ¿no? Bueno, este juego, como sabéis, fue desarrollado por Squaresoft antes, muy poquito antes de que lo comprase Enix. Y, bueno, no fue una compra, más bien fue una fusión. Y salió en el año 2000. O sea, justito, ¿no? Cambio de milenio y también cambio de aires para una saga que había cogido una inercia muy concreta a partir de Final Fantasy VII y VIII. Si recordáis, cuando salió Final Fantasy IX... fue un poco shock porque todos esperábamos que fuera un juego que fuera a ser continuista en, pues eso, en los temas que trataba, en el diseño de los personajes, etcétera, con respecto a 7 y 8. Y realmente este juego supuso una especie de paso, un paso adelante, pero a su vez recordatorio de dónde venía la saga, ¿no? La fantasía, etc. Bueno, el juego fue dirigido por Hiroyuki Ito, pero la concepción del juego y el diseño, es decir, el, digamos, la cabeza pensante detrás de todo, es Hironobu Sakaguchi, que es el creador de la saga, que estuvo en la saga hasta el Final Fantasy X. Una cosa curiosa, que no sabe, bueno, que se comentó hace pocos años en un documental que hicieron breve para YouTube promocionando el Final Fantasy IX Remake, bueno, Remake no, Remaster, fue que se basaron mucho en la película de Cristal Oscuro para hacer este juego, en todo lo que se refiere al tema visual. Y de hecho, si os fijáis en los personajes como Jitan, el protagonista, recuerda mucho a los personajes de Cristal Oscuro realmente, ¿no? Otra curiosidad interesante es que este juego se desarrolló en Hawái. Es decir, mandaron al equipo de desarrollo a Hawái, estuvieron allí y comentaban que, bueno, recuerdan los buenos tiempos allí porque era Hawái, hacía sol, después de trabajar podían ir a la playa, de hecho estaban todos morenos y que, bueno, eso en cierta medida también supuso, digamos, una inyección de energía para este equipo que trabajó pues bastante tranquilo, bastante bien en este videojuego, ¿no? Bueno, y aquí viene la historia con respecto a este juego, ¿no? ¿Cómo llegué yo a este videojuego, a Final Fantasy IX? Como sabéis, como comentaba al principio, Final Fantasy VII y VIII habían sido un éxito total. En Occidente, de repente, la saga cobró un nombre muy relevante. Ya sabéis que esta saga no llegó completa a Occidente, y menos a España. Pero bueno, el 7 fue un boom, y luego el 8 pues corroboró ese boom, ¿no? Y yo recuerdo cuando el juego salió, que lo vimos en una tienda, porque de aquella, bueno, uno compraba las revistas y tal, pero tampoco estaba al tanto de todo como estamos hoy en día. Y creo recordar que un amigo que tenía de aquella se compró el juego, ¿no? Hizo así como la prueba, vamos a comprarlo y a ver qué pasa, ¿no? Y a través de él pudimos ver el juego por primera vez. Pudimos verlo Víctor, yo y el señor Poposki, que de aquella éramos ya inseparables. Y nos llamó la atención, pero al principio éramos un poco reacios, ¿no? Yo recuerdo que Poposki estaba muy, muy pesado con el Final Fantasy VIII, era su favorito, y nosotros, Víctor y yo, éramos más del 7, ¿no? Y entonces estábamos pensando, joder, este juego no se parece a estos juegos que nos gustaban tanto, no sé si me gustará, ¿no? Pero cuando lo vimos funcionar un poco y vimos de qué iba, ¿no? Y vimos ese mundo de fantasía, que volvía a los cuatro personajes en combate, el diseño de cada uno tan diferente y tal, pues empezamos a volvernos bastante locos con este videojuego. Y entonces hubo peleas por ver quién pillaba el juego en el videoclub, porque solo tenía una copia, ¿no? Era un videoclub que estaba en el barrio. Y entonces era, bueno, pues hay que por nuestra parte era, hay que llegar antes que el señor Poposki a cogerlo en el videoclub. Y por parte de Poposki, pues era un poco, en cuanto lo pillen no lo dejo en 3 semanas el juego, ¿no? Bueno, ¿y de qué va este juego? ¿Cuál es la historia? Pues la historia nos pone en la ciudad de Alejandría, que es un mundo fantástico medieval, ¿no? Donde nuestro protagonista, Jitan, que por cierto se llama Zidane, en la versión japonesa, aquí le cambiaron el nombre por razones obvias, ¿no? Pero es una curiosidad bastante interesante. Bueno, pues Jitan pertenece a una banda de teatro llamada Tantalus, que es de una gran ciudad llamada Lindblom. Bueno, pues esta banda Tantalus es en realidad una tapadera porque ellos son ladrones profesionales que planean secuestrar a la princesa de Alejandría. Entonces quieren utilizar la obra de teatro como tapadera para efectuar el secuestro. Por alguna razón que desconocemos, les interesa secuestrar a la princesa. Sin embargo, cuando empezamos a jugar, nos ponen esta intro, ¿no? Donde presentan estos personajes, pero cuando empezamos verdaderamente a jugar, la historia nos lleva a otro personaje que se llama Vivi, que es un pequeño y misterioso mago que acaba de llegar a la ciudad, ¿no? De hecho, parece un niño, ¿no? Tanto de comportamiento como de estatura, aunque su edad es desconocida, ¿no? Al principio del juego. Él va muy ilusionado porque le dieron una entrada para poder ver el espectáculo, el teatro, que es un grandísimo evento. Es algo que solo los más pudientes pueden llegar a ver alguna vez en la vida. Y entonces descubre que su entrada, la entrada que le vendieron, es falsa. Y se lleva un gran chasco. Pero entonces aparece por allí una rata que se llama Puck, que le ayuda a escalar los tejados para colarse y ver el teatro. Y entonces aquí es cuando por primera vez nuestros personajes confluyen, ¿no? Luego aparecen otros personajes, luego las cosas se tuercen en este intento de secuestro o secuestro, y a partir de aquí empieza la historia. Esto que os conté es un poco el prólogo, ¿no? Son los primeros minutos de juego, pero un poco para ponernos en situación. Yo sé que muchos de vosotros lo conocéis, pero también quiero acercarme un poco a esa gente, ¿no?, que a lo mejor está escuchando este podcast y nunca ha probado este juego y tiene la oportunidad, porque hoy en día la versión remaster está en todos los sistemas, ¿no? Podéis conseguirlo fácilmente y a buen precio, además. Así que aquí lo dejamos. Pero bueno, a mí la historia me enamoró. Cuando lo probé dije, hostia, es que es como un cuento de hadas. De hecho, es lo que pretendía el juego. Si bien las historias de Final Fantasy VII y VIII son muy existencialistas, muy adultas, muy, muy serias, en este juego, pese a que hay temas importantes, el tema principal del juego es la vida, ¿no? Los personajes tienen todos un objetivo, viven con fuerza, cada uno tiene sus propios problemas personales, pero digamos que siempre viven con fuerza y con alegría, ¿no? Es la parte chula del juego. Óscar. Sí, la verdad es que yo he de reconocer que durante muchos años estuve, digamos, equivocado con este juego. Cuando lo compré, lo jugué por primera vez, tendría, yo qué sé, 20 años o menos, ya no recuerdo. Y es eso que comentas. Venías de dos experiencias, digamos, que tiraban más hacia experiencias de persona adulta. Y este tiraba más como un cuento para niños. No siendo así, diga, pero es para que me entendáis. Sí. Y yo lo empecé a jugar así tal, y joder, lo veía demasiado infantilizado. Y a las 30 horas lo dejé. Lo dejé porque no me apetecía seguir jugándolo. Años más tarde, tal, ya con. Creo que incluso estaba ya la Play 3 en las tiendas y en las casas de alguna gente, yo me llevé la Play 1 para casa de mis padres en unas vacaciones y me lo acabé ahí y bueno, pues quedé muy satisfecho con el juego. Claro, ya no tenía la perspectiva de un chaval joven, de un casi claro. O aún adolescente, por así decirlo. Desde un aspecto más maduro. Sí, evidentemente. Es como pasa muchas veces con las pelis de Disney, que de niño te encantan, de adolescente las desprecias y de mayor te reconcilias con ellas. Bueno, pues algo parecido con este juego. Y durante la pandemia me pasé también me lo volví a pasar después del 7. Me hice el tour completo de PlayStation, de los originales de PlayStation. Me hice el 7, el 8 dos veces y el 9. Y la verdad, los jugué en Switch. Y muy bien, es un juego que con el que, bueno, me encontré después de un tiempo y ahora me encanta, lo tengo en muy buena estima después de haberlo, digamos, despreciado durante muchos años. Pero bueno, yo creo que eso es algo que nos ha pasado a todos en la vida, ¿no? Con alguna cosa, ya sea un juego, ya sea cierta música, ya sea ciertas películas. Hay cierta edad en la que todos somos un poco cínicos, ¿no? Y solo lo que nos gusta en ese momento vale, ¿no? Hasta que luego maduramos y decimos, joder, pues vamos a darle una oportunidad y descubrimos algo importante, ¿no? No, a ver, yo creo que a nivel de argumento, a nivel de historia, yo creo que la historia del 8 es igual de madura que la de los dos anteriores. La del 9. ¿Qué pasa? Sí, perdón, la del 9. ¿Qué pasa? Que digamos que el envoltorio tiene un aspecto más así, más infantilizado. Pero en el fondo el juego tiene un argumento tan maduro como los anteriores, en lo que está camuflado. Y trata temas bastante tochos, trata temas jodidos también, claro. Sí. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy elegante y además muy asequible para cualquier tipo de público. Esa es la parte buena que tiene este juego. Bueno, pues a mí me pasó que con este juego, cuando lo empecé a jugar, mi personaje favorito era Vivi, el mago negro. Porque es muy simpático y empatizas mucho con él, ¿no? Yo empatizaba mucho con él en esa época, que era una época mala para mí y yo me sentía así muy poca cosa y tal. Y había cosas del personaje en las que me sentía reflejado, ¿no? Cuando jugaba este videojuego. De hecho, este es el único personaje al que le cambié el nombre, ¿no? Ya sabéis que en los Final Fantasy te deja poner el nombre que quieras a los personajes, ¿no? Y a este yo le llamé Gus, a Vivi. Y fijaos cómo es la vida, que ahora mi gato se llama Gus, ¿no? Es un nombre al que simplemente le puse Gus porque me tenía, no sé, me tenía cara de Gus, el tipo, ¿no? Me gustaba un nombre de una sílaba y me parecía un nombre simpático para el muñeco. Y dije, va, pues se llamará Gus, ¿no? Quería personalizarlo, ese muñeco. Yo te digo una cosa. Cambiarle los nombres a los personajes en los juegos de rol es terrorismo. Sí. Es una clase de terrorismo. Bueno, pero todos lo hicimos en algún momento cuando éramos chavalines, con los Final Fantasy. Pero bueno, solo le cambié ese personaje, ¿no? Y bueno, el caso es que para mí este juego me aportó ciertas sensaciones. Había cosas, bueno, como digo, os decía al principio que para mí este juego era un oasis en una época mala, ¿no? Y recuerdo cosas que me producían cierta nostalgia extraña, como el mundo lleno de niebla, ¿no? Al principio del juego está todo lleno de niebla y a mí me recordaba a Galicia. Cuando vas al campo ahí en primavera o en otoño o tal, que está todo, bueno, por la mañana, siempre las nubes están muy bajas y es todo niebla y el campo muy verde y tal. Me recordaba eso el juego. Y de hecho, a mí me gustaba más, en cierto momento del juego puedes despejar la niebla y tal, pero a mí me gustaba más la parte en la que tenía niebla, ¿no? Porque me producían cierta nostalgia, ¿no? Luego los monstruos, que es el diseño que tenían, me gustaban mucho los personajes, ¿no? Cada persona en el pueblo, cada NPC tenía su propia, por así decirlo, los diálogos estaban bien escritos, entonces cada uno parecía tener sus propios intereses, aunque luego era un NPC que te soltaba tres frases y ya está. Pero sentías que el mundo estaba vivo. Yo creo que hicieron un gran esfuerzo en eso, en escribir los personajes de una manera que estuvieran vivos, en mostrar los escenarios de una manera que estuvieran vivos también, etcétera. Es como eso. Luego, el misterio que te aporta el juego, ¿no? En la historia, ¿no? Se van desvelando incógnitas, pero muy poco a poco. Yo cuando jugaba este juego sentía como que no quería que acabara nunca, ¿no? Y eso me ha pasado en pocos juegos, pero con este me pasaba, ¿no? El caso es que, bueno, como os decía antes, teníamos peleas con alquilar el juego, ¿no? Popovsky solía adelantarse, hay que decirlo, y Popovsky era muy viciado en aquella época, ¿no? Yo sabía que Popovsky no podía jugar por semana, así que yo lo alquilaba por semana y el fin de semana sabía que ni de coña lo iba a poder tener, y además, por deferencia hacia mi amigo, pues no lo alquilaba el fin de, ¿no? ¿Qué sucedía? Que que el cabrón en un fin de semana avanzaba más rápido que yo, porque jugaba 24/7 el fin de semana. Como era el único momento que podía jugar, jugaba todo el puto día. Entonces, yo tenía como cierta rivalidad con Popovsky para ver quién avanzaba antes y llegaba al final del juego, ¿no? Pero yo era muy lento, porque a mí además me gusta explorarlo todo y siempre he jugado muy pausado los videojuegos, etc. Entonces, surgió un tema que es los secretos. Este juego está plagado de secretos, ¿vale? Y había un secreto que el señor Popovsky no conocía del juego. Pero yo lo conocía porque, bueno, cuando pude hacerme con el juego, versión Platinum, que salió muy pronto, o sea, tardó poco en salir esta versión Platinum y tal, ya tenía el juego en casa, podía jugar. Y de aquella empezaba a haber internet en las casas, ¿no? Es decir, a popularizarse, porque internet ya llevaba años, pero se popularizó por esa época. El tema de la tarifa plana, si os acordáis, de Wanadu y todo esto. Era un poco esa época. Y entonces, cuando pusimos la tarifa plana en mi casa, descubrí que había una web que se llamaba FF Maniacs, creo recordar, la web, donde venían todas las guías de todos los Final Fantasy. Que eran los fans que se montaban sus guías, o sea, lo hacían como podían y tal, y la verdad es que estaban muy curradas, ¿eh?, esas guías. Jorge, yo imprimí alguna. Es que es lo que iba a decir, imprimí la del 9, me la imprimí. Yo creo que creo que aún estará entre algunos papeles o entre revistas en alguna carpetita de estas finas. Creo que sí, que aún andará por ahí. Esas guías eran buenas, hay que decirlo. Estaban muy eran buenas guías. El caso es que había un secreto que nos tenía todos locos, especialmente al señor Popovsky. Porque el señor Popovsky había una habilidad de Steiner, el personaje caballero, que no podía desbloquear, que se llamaba Shock. La habilidad Shock. Creo recordar que era ese el nombre. Es su habilidad final y quitaba siempre 9.999. Era un ataque cojonudo. En Final Fantasy IX, las habilidades se desbloquean por las armas. A medida que consigues armas, cada arma desbloquea una habilidad o varias. Bueno, pues había un arma que Popovsky no podía conseguir, que era la Excalibur, porque no sabía cómo hacerlo, porque, si os digo la verdad, conseguirla era muy enrevesado. O sea, tenías que planificarlo con mucha antelación cómo conseguirla, porque estaba bastante oculto el tema. Y si pasabas de cierta parte del juego sin haber hecho las cosas adecuadas, ya no podías conseguirla, ¿no? Entonces, yo descubrí cómo se conseguía. Y me empecé una partida nueva, ya con la intención de conseguirla. Cuando la conseguí y se la enseñé al señor Popovsky, que no tenía internet de aquella, se quedó flipado. ¿Cómo conseguiste eso? Me decía. Y yo, bueno, yo tengo mis recursos y tal. Y entonces le dije, mira, Popos, si te portas bien conmigo, te digo cómo conseguirla. Y Popovsky se puso en plan, tengo que portarme bien con este cabrón. Si no, no la consigo. Y yo estaba un poco en el tema de... Por una parte, para mí era una manera de bloquear el avance de Popovsky para que no me superase, para llegar yo al final del juego antes que él. Y por otra parte, era mi manera de conseguir que Popovsky me invitara a patatas fritas. Mira, Popovsky, creo que hoy me apetece decirte lo de la Excalibur, lo de cómo conseguir la Excalibur, pero si me invitas a unas rufles. Y Popovsky, la verdad es que lo mareé durante bastante tiempo, hasta que cuando la conseguí yo le dije, venga, bueno, después de conseguirla yo, esto fue todo después, pero pasado cierto tiempo, vamos a decir, le dije, venga, te lo digo. Y se lo dije, y como le había puteado bastante tiempo con el tema de no te lo voy a decir y tal, le dije también cómo conseguir el secreto más tocho del juego. Es la Excalibur 2. Y me quiero detener un momento en esta historia de la Excalibur 2 porque es bastante, bastante peliagudo. Para conseguir la Excalibur 2, digamos que tienes que llegar a una parte del juego muy avanzada, ¿vale? Que se llama el lugar de los recuerdos. Es una parte muy avanzada, ¿eh? No sé en qué disco estaba, pero muy avanzado. Y tienes que llegar allí en 12 horas y cargarte a un bicho, ¿vale? Si consigues hacerlo a tiempo, desbloqueas esta espada y la consigues. Que es la espada, la mejor espada para Steiner, ¿vale? ¿Qué sucede? Que era dificilísimo llegar. Es decir, tienes que ir a toda leche, no te puedes detener en nada. Incluso había quien cogía y abría la tapa del CD durante las CGIs para que la CGI de la secuencia animada se parase y avanzase el juego. Había gente que hacía eso para poder recortar minutos, para poder llegar en las 12 horas, porque como digo, era muy difícil. Y además llegabas a esa parte del juego sin haber completado mucho del contenido y además a un nivel bajísimo. O sea, realmente esto era una anécdota porque realmente para la partida era terrible. De hecho, si conseguías la Excalibur 2, creo recordar que no podías ya conseguir la Excalibur 1. Por tiempo era imposible y ya habrías pasado todos los eventos necesarios para poder conseguir la Excalibur 1. Bueno, el caso es que le conté a Popovsky cómo conseguir la Excalibur 2 pensando en, bueno, mira, esto es una anécdota, te lo voy a decir, pero no te rayes mucho con esto, porque total no lo vas a conseguir. O sea, yo ni me atreví a hacerlo porque sabía que era dificilísimo y que requería muchísimo tiempo que dedicarle y tal. Bueno, pues Popovsky lo consiguió. Popovsky se obcecó con que quería hacerlo y consiguió el Excalibur 2. Fue bastante curioso porque lo que tuvo Popovsky con este juego fue una sesión total. Si a mí me gustó mucho y se convirtió en ese momento en mi Final Fantasy favorito, lo de Popovsky era enfermedad. Se acabó el juego muchísimas veces y se lo aprendió de memoria, ¿no? Sobre todo cuando empezó a conocer estos secretos, ¿no? Y la verdad es que era muy entrañable el tener esa competición con el señor Popovsky por ver quién llegaba antes. Yo recuerdo que venía a mi casa por semana con su memory card y la ponía y yo veía sus avances y me iba quedando con la copla, ¿no? Procurábamos no hacernos spoilers, pero era chulo. Realmente me gustaba mucho esa época en la que con un amigo, ya sea con este o con cualquier otro juego, compartías ese tipo de avance. Y como sabéis, con Final Fantasy pasaba mucho que como eran juegos plagados de secretos y juegos muy grandes, siempre había mitos, siempre había gente que te decía, pues yo creo que se puede conseguir esto y tal. Yo lo conseguí. Y bueno, usábamos lo de las memory cards un poco como para demostrar que lo que decíamos era verdad, ¿no? Era un poco así, era nuestra prueba de que habíamos conseguido algo. Eso es mentira. Hombre, Gaspar. Gasparín. Buenas. Pues sí, amigos. Por eso, fue una época especial por eso, ¿no? Y luego, ya para acabar, ¿no? Comentaros qué es lo que hacía este juego especial, aparte de todo lo comentado, ¿no? Y le metieron una cosa muy chula, que por ejemplo, eran las secuencias en tiempo real, ¿no? Que eran eventos narrativos que pasaban en mitad del juego para enseñarte qué sucedía con otros personajes que estaban en otra parte del mundo, ¿no? Y molaba bastante porque te introducía mucho en ese rollo, ¿no? Es como que el juego buscaba tu complicidad continuamente. Luego, otra cosa original era lo de los Moguri para salvar la partida o sobre todo el carisma de los personajes, ¿no? Todos los personajes parecían importantes, ¿no? No era el típico juego donde la mitad de los personajes son relleno o sus diseños son todos iguales. Aquí cada personaje tenía un diseño muy concreto, tenía una razón para vivir, tenía, no sé. Me llamó mucho la atención lo que os decía antes de ese documental que salió, que está en YouTube y lo podéis ver, que creo que se llama Inside Final Fantasy IX. Está subtitulado al español, si lo podéis ver. Y decían que el tema principal del juego es la vida. El hecho de vivir con entusiasmo y con alegría, ¿no? Ese es el tema principal del juego. Y la verdad es que es lo que te transmite. Entonces, ya como conclusión, precisamente por eso, por este tema, vive con ganas, etcétera, este juego es posible que haya significado tanto para mí por eso, ¿no? En una época que era mala para mí y demás, pues de repente tenía un videojuego que me aportaba optimismo, que me dio experiencias muy divertidas con mis amigos y que me ayudó a sobrellevar un momento malo. Así que, por eso, este es uno de los juegos más importantes de mi vida. Y si no lo he traído antes, era más que nada porque quería darle prioridad a juegos menos conocidos, ¿no? Pero ya iba siendo hora de darle un homenaje a este Final Fantasy IX. Y salió Dark Jorge. Hoy. La versión oscura de Jorge. Este era el Jorge que la verdad, fue un cabrón con el señor Popovsky, con ese tema. Hoy en día no se lo haría nunca. Pero en aquel momento era, no quiero que este cabrón se pase el juego antes que yo. Y además, quiero que me pite patatas. Qué tiempos. Bueno, pues hasta aquí entonces la anécdota de Jorge, Final Fantasy IX. Y tenemos que volver al foro, porque seguimos leyendo las anécdotas de los oyentes. Y seguimos con Migi BP10, que nos dice: muy buenas a todos, vamos un año más con el mayor especial de los especiales, el mayor evento de la humanidad cada año, la nostalgia. Para este año he decidido como juego de mi vida, y este puede que esté entre el top 3 de mis favoritos, el F1 World Grand Prix de Nintendo 64. Para un fan reciente, entre comillas, de la Fórmula 1, es imposible describir lo que significaba este juego. Cuando salió al mercado, en el 98, no prestaba demasiada atención a las carreras. Eso cambió en el Mundial de 99, que fue como ver el mundo con nuevos ojos. No me perdía una carrera. Estaba totalmente obsesionado. No pensaba en otra cosa que no fuese la Fórmula 1. Me grabé en VHS, la última carrera del Mundial en Suzuka, y me pasaba los días y las noches revisándola. Me dormía en el sofá con ella todas las noches hasta el comienzo del Mundial de 2000. Qué deleite ver a Mika ganar su segundo Mundial. Bien, pues eso era finales de 99 y principios de 2000, cuando me decidí, con muchos problemas y discusiones en casa, a cambiar mi Super Nintendo y adquirir una Nintendo 64 con mi gran anhelo, el F1 World Grand Prix. Por aquel entonces el juego estaba rebajado, creo que era un Player's Choice, y encajaba en mi precaria economía junto a la compra de una consola pelada y un cable RF. No me hacía falta más. Desde el minuto cero devoraba todo el... todo del juego, desde el manual que traía a los resultados y estadísticas de victorias de cada piloto, así como la info del Mundial de 97, hasta el último de los modos de juego donde barría todos los cronos fantasma que venían establecidos por defecto. El modo desafío, una novedad en este tipo de juegos que tenía obnubilado, ya que no se había visto nada así, y te acercaba totalmente a la realidad de lo que había pasado en algunas carreras del Mundial de 97. Como curiosidad, el juego no tenía la licencia para sacar a Jacques Villeneuve, el campeón de 97, supongo que se pasaría pidiendo derechos. Su foto estaba en sombra y el nombre de piloto era Williams Driver. Si cambiabas el nombre de piloto por dos códigos, conseguías dos coches especiales. Había un circuito súper especial, rollo arcade con puentes y un volcán, en el que odiaba jugar porque no era realista. Y es que este juego estaba tratado como simulador de F1 del momento. Como curiosidades, mi mejor amigo Adri y yo, al que dedico esta anécdota como siempre, apodamos a David Coulthard como Coulthard el Carnicero por Kenshin, ya que después de su accidente de avión se creía inmortal y no dejaba de liarla parda en las carreras. Creamos todo un lore con anécdotas sobre que en las carreras iba a por nosotros y que era inusitadamente agresivo. De hecho, nos creíamos como en las repeticiones aparecía de la nada de las curvas, como si fuese si realmente fuese una especie de piloto charado de todo. Cosas de chavales, ya sabéis. En otra ocasión, yo estaba intentando pasar un desafío muy complicado mientras Adri, a mi lado, estaba un poco harto, así que se puso a jugar con varios objetos de la habitación como velas o recipientes, intentando distraerme y hacer que como que volaban por el cuarto. Fueron muchas risas eso. Por último, había un chico que conocía que también tenía el juego, yo era bastante bueno, pero él decía que escogiese el circuito que quisiese, en el que yo fuese el mejor y le dejase el juego, que él batía sobrado el récord. Ni que decir tiene que me reí en su puta cara y le aseguré que era el mejor del universo y que no iba a poder batir mis récords. Y ni que decir tiene tampoco que me comí mis palabras con patatas. Escogí el A1 Ring de Austria y aún conseguí bajar bastante más el récord que tenía. Es un circuito de carga alta y el juego te permitía mover los aerones para hacer equilibrio entre velocidad, aceleración y manejo, básicamente. Afiné un poco más el tema, bajé el récord y le presté el juego, que volvió a los pocos días con una rebaja brutal de tiempo. No podía creerlo, es que no era físicamente posible. Si mi récord era, por ejemplo, de 1 minuto y 3 segundos, el juego volvió a casa con 0 minutos y 43 segundos. Recuerdo algo por el estilo, hablando con él, me explicó que no había hecho trampas. No veía tampoco cómo las podía haber hecho, pero es que no me lo creía. Que bajaba toda la carga para tener velocidad máxima desechando la maniobrabilidad, ya que usaba el stick para girar a toques. Si bien es cierto que el juego hacía una cosa muy rara cuando girabas pronunciando el stick, yo no pensé que eso diese nada, no lo veía ni controlable, la verdad. Pero bueno, él explicó que lo hizo así y tal fue mi pesar que nunca traté en serio de superarlo. Me habían bendecido con total justicia y mi joya, mi juego favorito, era también el objeto de mi vergüenza. Así es la vida. A pesar de ese incidente, sigue siendo uno de mis juegos más queridos. Os pido disculpas si queda un poco largo. Reivindico una vez más el atraco y tongo que fue Abu Dhabi 2021. Abrazo a todos. Bueno, Brutal Vomit nos dice lo siguiente. El juego del que hablaré este año es Double Dragon de NES. En aquellos tiempos, una tienda alquilaba juegos de NES cerca de mi casa. Ese fin de semana vi la mítica portada de Double Dragon y decidí jugarlo. Me encantó. Me enganché mucho a él durante aquel mediodía de sábado. Lo que no recordaba es que esa tarde tenía el cumpleaños de un vecinito del barrio y cuando estaba en el último nivel del juego mi madre me dice: ya anda a alistarte para ir al cumpleaños. Como es lógico, no quería ir, pero tampoco podía desobedecer. Si no, me escondía en la consola y todo iba a ser peor. En ese momento volví las opciones y no me quedó más remedio que ir. Obviamente a regañadientes no disfruté nada de esa fiesta. Más me quedé pensando en lo que me costó llegar al final del juego y ahora, por culpa del niño este, tendré que volverlo a pasar. Que dicho sea de paso, no pude volver a llegar al final ni acabar el juego, por lo que odié más a mi amigo de barrio. Lo siento, tío, te odié por tanto tiempo. ¿Qué coño? Hasta ahora te odio, pero me caes bien. Lo que sí, nunca más fui a un cumpleaños suyo. Pues esa era mi anécdota, por decirlo de alguna manera, y espero que tenga buenas vacaciones. Saludos. El rencor. Sardina Mecánica. Leo su mensaje. Buenas, lamdianos. ¿Sabéis esas tiendas de barrio donde puedes comprar desde unos filipinos blancos hasta unas pilas? Amé. Pasando por un saco de pienso para gallinas ponedoras. Pues los padres de mi gran amigo David regentaban una de ellas enfrente de mi casa. A finales de los 90 y principios de los 2000, en el almacén había una mesa y varias sillas de jardín, una tele de tubo de 14 pulgadas y una PlayStation chipeada. Todas las tardes nos reuníamos un grupo de colegas y le dábamos caña a la verbatim edition de los grandes títulos de la época. Uno de los más míticos era Tekken 3. Modo versus, dos mandos y rey de la pista, plan sin fisuras. En él destacó nuestro amigo Pilis. Se elegía a Eddie y empezaba a porrear de manera alternativa la X y el círculo en una cadencia tan alta que trascendía el propio código del juego y transformaba a Eddie en una especie de semidios invencible. Empezaba el combate y se hacía el silencio por lo roto del tiki-tiki-tiki-tiki de las teclas del sufrido mando. En cuanto acababa el combate, solo se escuchaban las sonoras risotadas del Pilis mientras se autofirmaba con grandes gritos como el puto amo de esta mierda. Fue entonces cuando acuñamos el término Pilis. Debido a las circunstancias de la vida, Pilis tuvo que dejar el instituto antes que el resto para ponerse a trabajar. Digamos que la vida adulta lo atrapó. Demasiado pronto e irremediablemente perdimos el contacto, pero el estilo Pilis perduró. Una tarde Santi intentó seguir los pasos del maestro, pero pese a haber conseguido la victoria, la alegría le duró poco, ya que David, que no se destacaba por tener un buen perder en aquella época, apagó la consola y volcó la silla de Santi, haciendo que se cayera de espaldas. Un momento de tensión más que palpable. Casi vuelan hostias y no precisamente de las que se dan con X y círculo. Desde aquel día se vetó a Eddie de roster de personajes. El estilo Pilis se transformó en leyenda y la leyenda en mito. ¡Qué genial! Un abrazo enorme, complejo. A ver, he de decir, Sardina Mecánica, que Eddie está prohibido. Eddie es el modo desarrollador. Ese personaje está prohibido en las timbas de Tekken. No es así desde tiempos inmemoriales. Bueno, pero la gente que sabe jugar bien a Tekken lo sabe neutralizar. Sí, es guay. Sí, ya, pero cuando te reúnes así con colegas, eran otros tiempos. Domina el juego, sobre todo, a lo mejor, no sé, a ver, menos en mi caso, el dueño del juego, pero los demás vamos en plan casual. Y Eddie es machacar los botones y que te salgan las paradiñas esas. Bueno, en fin, genial anécdota. Seguimos con Crode11, que nos dice: buenas noches, landianos. Llevo queriendo hablaros de juego de mi vida, siempre lo acabo dejando para otra vez, pero creo que es la 15ª y ya va la vencida. Mi familia paterna es de Lugo. Cuando estábamos de visita por allí, mis padres solían quedar con mis tíos para merendar en alguna cafetería del centro. Mi primo y yo rogábamos y suplicábamos que por favor fuéramos a alguna que tuviera máquina, teniendo en cuenta que nos querían mucho y que estando entretenidos dábamos un poco menos la lata, trataban de complacer nuestra petición. Normalmente caía una moneda de 20 duros al llegar y cuando se acababa iba habiendo un pequeño goteo de monedas de 25, hasta que nos decían que miráramos cómo jugaba la máquina sola. Nuestros progenitores hicieron un gran descubrimiento con la cafetería Nevada de Campo Castelo. Allí estaba la máquina de las peleas. Su nombre real era algo en inglés que a nuestros 7-8 años ni intentábamos pronunciar. La máquina en cuestión siempre tenía un montón de chavales haciendo cola para jugar. Ahí tocaba esperar mucho para jugar muy poco, pero a mi primo y a mí se nos caía la baba simplemente mirando las partidas de los otros y comentando si en la siguiente partida cogeríamos al karateka de rojo, al negrito que estiraba los puños o al monstruo verde que da corriente. Había veces que tocaba jugar con el hijo del dueño del bar de al lado, un chaval mayor que no solo te apalizaba, sino que también los pequeños teníamos que aguantarle sus jocosos comentarios en gallego al estilo de «Voute mallar, oxe non almozaches ben, ¿eh? Y estache duro chan». Qué máquina hay, tío. Me encantaría decir que un día uno de nosotros consiguió ganarle y hacerle tragar sus vaciles. Pero lo cierto es que lo celebrábamos si no nos ganaba con Perfect. También alguna vez oímos comentar que un fulano había llegado a los últimos, los cuatro últimos, cuatro luchadores que aparecían a derrotar a todos los que podía escoger, y aparecía había un boxeador mazao y un español entre ellos, pero seguro que era un bulo. ¿Cómo iba a haber un español entre los más chungos? El caso es que esa cafetería se convirtió en mi favorita de nuestros padres, no éramos capaces ni de gastar 20 duros iniciales con la cola que había, y además no les molestábamos ni un minuto en la mesa. Pocos años después, estos padres comprensivos hicieron llegar a nuestras casas la Sega Mega Drive acompañada del juego de peleas. Así descubrimos que la leyenda de los cuatro últimos era cierta. En esta versión, hasta te los dejaban elegir, y acabamos aprendiendo a leer el verdadero nombre del videojuego de nuestra vida. Un abrazo y gracias por permitirnos disfrutar compartiendo la nostalgia. Alex. Hace poco, bueno, el juego, por si no lo sabéis, es evidentemente Street Fighter 2. Y dice, postdata. Bueno, Facehugger, un segundo, un momento, David, que no termine. Sí. Hace poco, estuve en Lugo, pude comprobar que en el local de la cafetería Nevada hay una cervecería que se llamaba Hot Groove. Para mi sorpresa, sigue teniendo una máquina recreativa en el mismo sitio exacto 30 años después. Es de estas modernas en las que puedes elegir más de 100 juegos, pero entre ellos estaba el juego de mi vida. Quizás el dueño de este nuevo bar fuera uno de los chavales que hizo cola como nosotros y su nostalgia no me permitía tener ese hueco en el bar vacío. Curiosa historia, ¿eh? Adelante, David. Vale, Facehugger dice lo siguiente. Buenas noches, Xenomorfas. Pues sin dudarlo, uno de los juegos de vida es Alien vs Predator de 99, a cargo de Rebellion, estudio británico que posteriormente sería muy popular con sagas como Sniper Elite. Por aquellos tiempos de finales de los 90, yo ya era un flipado de todo relacionado con estos monstruos tan feos. Así que cuando me enteré de que iba a salir un juego de disparos en tercera persona que incluía a estos personajes, no encontré mejor título para estrenar mi flamante PC Master Race Pentium 3 a 500 MHz equipado con una gráfica Trident Blade 3DFX. Y por supuesto el juego me encantó. A nivel narrativo me sorprendió que en el modo historia pudieras jugar tres campañas diferentes, la del Marine, la del Alien y la del Predator, que tenían puntos en común y se iban entrecruzando a nivel argumental. Además, a nivel de gráficos y de jugabilidad, el título me parecía sobresaliente. Como anécdota, una de las cosas que más me impactó fue la presentación visual y sonora del momento en el que la larva abraza caras, te saltaba la jeta y te eliminaban instantáneamente sin que en aquel momento controlabas al marine o al depredador. Era tan el susto que me pegaba que más de una vez saltaba de la silla y no podía evitar acabar echando el cuerpo hacia atrás. Mi obsesión con esos bichos fue tan grande que entonces decidí usar la palabra facehugger como nick, que me he ido arrastrando en comunidades como Half-Life 2 Spain, Último Nivel, El Complejo Holanda o el mismo Steam. Mi experiencia y tiempo de juego con el título fue muy longeva, puesto que al cabo de un tiempo salió la versión Gold Edition, que incluye novedades visuales como vídeos mejorados de imagen real a cargo de actores en el papel de marines, nuevos mapas multijugador y la posibilidad de reproducir la banda sonora desde los CDs mientras jugabas. Por desgracia, en aquel tiempo no disponía de conexión a internet en casa, así que no me podía disfrutar de sus Predator en multijugador. Así pues, me tenía que consolar con un sucedáneo, como era el modo multijugador llamado Escaramuza, que consistía en aniquilar en un mapa cerrado el máximo de enemigos posible antes de morir. Bueno, perdón, he dicho modo multijugador, no, es modo para un jugador. Y al iniciar la universidad y empezar a pasar muchas horas muertas en las salas de informática de la facultad, descubrí internet y a la par el fascinante mundo de los mods y los skins para el vs Predator. Me teníais que haber bajando los ordenadores de la universidad mogollón de skins, archivos sonoros, packs de texturas y programitas varios relacionados con el juego y guardándolos en disquetes de 3,5 pulgadas para instalarlos nada más llegar a casa. Y ya a finales del 2001, cuando Monolith se encargaría de sacar al mercado su brillante secuela Alien vs Predator 2, la propia Rebellion volvería a la saga en 2010 con otro muy buen juego de estructura similar, pero eso ya es otra historia. Como apunte final, recordad que el juego del cual os he hablado se puede describir como Alien vs Predator Classic 2000 en plataforma como GOG o Steam. Y una última recomendación, que le echéis un ojo al recién publicado título de estrategia y gestión de tropas Alien Dark Descent, que lo estoy jugando desde su lanzamiento hace unos días y me parece que está realmente bien. Felicidades por el programa, enhorabuena por vuestro trabajo y que paséis un buen verano. Vamos con el siguiente mensaje de Raven Cloud. Dice, muy buenas chicos, aquí Mr. Raven Cloud. Desde la capital, otro año más, llegamos al final de la temporada con uno de los mejores programas del podcasting mundial y eso es motivo de celebración. Muchas gracias por la parte que nos toca, dice por Chrome, Tabernero más Hidromiel. Mi juego elegido para esta ocasión es uno de los juegos más importantes de mi vida gamer. Un juego en el que en el momento en el que llegó a mi vida supuso un antes y un después en mi percepción de los videojuegos de rol. Y me abrió las puertas a un tipo de juego que hasta, al que entonces no le había tenido en consideración, amén de otros grandes de la época como Legend of Zelda o Secret of Mana, claro. Os quiero hablar de Illusion of Time para Super Nintendo. Sí, bueno, sí, te voy a convencer de lo cojonudo que es este juego. Cerrad los ojos y pensad por un momento en vuestros años de preadolescencia, 12, 13 años. Acabáis el colegio, llega el verano y os juntáis con vuestro pequeño grupo de amigos y pasáis las tardes explorando vuestro barrio de arriba abajo. Cada calle es un misterio, cada tarde es una aventura. Vais al pueblo, cogéis las bicis y los bocadillos y os perdéis entre sus valles llenos de árboles, os bañáis en el río y disfrutáis de esos días de verano en compañía de vuestros inseparables amigos. Illusion of Time es eso. El día de la celebración de mi 13ª vuelta al sol, mi padrino tuvo a bien regalarme este juego que venía precedido en su momento por una campaña de marketing enorme por parte de Nintendo y cosechó grandes notas en las revistas de la época. Fue el primer RPG en llegar traducido al castellano y con un envoltorio de lujo, una caja enorme que representaba metafóricamente la gigantesca aventura en la que nos íbamos a embarcar. Desde el primer momento que lo metí en mi consola y escuché los primeros compases de una banda sonora alucinante que evocaba aventuras por los cuatro costados y los primeros momentos se sucedían dando comienzo a uno de los viajes más legendarios de mi vida. Comprendí que no estaba delante de un juego más, sino de algo muy especial. La sensación del viaje, la aventura, la amistad, el amor, el cambio y la madurez se daban cita en un cartucho que te llevaba de la mano por todas las maravillas del planeta, avanzando por mazmorras llenas de enemigos, conociendo gente de los pueblos, adoptando la forma de Freedan el guerrero y luchando contra jefes finales colosales, descubriendo la oscuridad del esclavismo, la trata de seres humanos y salvando a la humanidad de un cometa tenebroso transformados en Shadow, el último guerrero inmortal. Es cierto, Illusion of Time no es un juego de rol perfecto, es lineal, sin misiones secundarias y subtramas épicas, pero no lo necesita. Es un juego directo que te cuenta una buena historia y sobre todo te encandila con sus personajes y situaciones. Está claro que objetivamente hablando, Illusion of Time no puede competir con otros grandes del género en Super Nintendo, pero para mí llegó en un momento muy especial de mi vida y es el único juego de rol que sigo jugando año tras año por estas fechas. Y siempre con una sonrisa en la boca y siempre acompañado de esos recuerdos veraniegos como mis aventuras con mis amigos, el verano en el pueblo, el Cherry Coke o el Bombazo Mix. En fin, gracias de todo corazón a mi padrino al que engañé egoísta y vilmente para conseguir mi juego diciéndole que costaba 5.000 o 6.000 pesetas y cuando el dependiente Centro Mail le pasó la receta con 11.000 cucas sonrió y solo me dijo disfrútalo, cabrón. Bueno chicos, aquí me despido y os deseo que paséis un gran verano y disfrutéis de vuestras vacaciones como en aquellos años en los que nuestra única preocupación era ver el final del último juego que algún familiar tuviera bien de regalarnos y que carguéis pilas para la temporada que viene, que va a ser cojonuda. Bueno, deja unas fotos de la edición chula que tuvo Super Nintendo, probablemente, yo creo que es una de las más chulas que tuvo. Sí. Los juegos de Super Nintendo aquí en España al menos, camiseta, un póster, una caja bien grande y creo que tenía también una guía super tocha, sí, una guía de pista super tocha, 74 páginas, muy chula la edición. Y bueno, yo también tengo una anécdota de Illusion of Time que una vez dos engendros del demonio me trolearon un retroanálisis y hasta aquí por hoy. Bueno, yo debo decir que yo no odio Illusion of Time, que quede claro. No lo odio. De hecho, me parece un juego visualmente muy bonito y una música preciosa y supongo que es agradable jugarlo. Sí que lo es, a mí me gustó. Pero como juego de rol, pues como ya comentamos en aquel programa fatídico, es un puto cero a la izquierda. Vale. Pero por lo demás es maravilloso, en serio. A ver, yo creo que nadie discute que es un buen juego, pero es una gran aventura. Pero no es un juego de rol. No vamos a empezar con esta mierda otra vez, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya quedó clara vuestra postura tiempo atrás. Exacto. Sois unos hijos de puta, asumidlo y ya está, no pasa nada. Bueno, gente, estamos haciendo referencia, especialmente si sois nuevos en el complejo Aranda, id atrás en el tiempo y recuperad un programa de Illusion of Time donde hay personas aquí que se quedaron muy a gusto en ese programa. Venga, vamos a continuar y seguimos con la última mini tanda de lecturas de vuestras anécdotas antes de continuar con el siguiente juego. Y vamos con Radagas, que nos dice: Dun noches, compañeros. Muchas felicidades por otra estupenda temporada que llega a su fin. Juego de mi vida, el UFO Enemy Unknown de 1993. Un juegazo como pocos. Aquella aventura en la que podías personalizar a tus soldados y cada vez que uno caía, te dolía el alma. Un juego con una enciclopedia súper completa y creo que nunca antes vista. Variedad de pantallas que te desafiaban en tu lucha contra invasores extraterrestres. Y la cruda realidad de que o investigabas su tecnología para poder adaptarla a los humanos, hoy planeta Tierra no seguiría libre por mucho tiempo. No recuerdo la cantidad de horas que le dediqué hasta derrotar a los aliens. Deb, por todos los valientes caídos en el campo de batalla. Postdata, otro año que el foro y el forense sobreviven y superan la debacle de los foros. Continuamos. Dark Knight dice lo siguiente: hola, muy buenas amigos del Complejo Holanda. Primero les deseo unas felices vacaciones, que muy merecidas las tienen. Ahora bien, creo que todos pasamos por esa época en la cual los videojuegos son sustituidos por otros vicios. Y yo, un ser humano como todos los demás seres, adopté el punto débil del hombre: mujeres. Mi última consola fue Nintendo 64, la cual tampoco es que la exprimiera como se debería y que básicamente solo pude jugar dos juegos antes de que quedara en el olvido. Eso fue a mediados de 2000. A lo largo de los años mi tiempo se dividía principalmente entre chicas, cine con los amigos y en menor medida los arcades. Todo cambió en 2009, cuando visitando a mi hermano menor, que sí mantuvo su amor por los videojuegos, vi como asombro una pelea entre un calvo en paños menores con lo que para mí eran unos boomerang contra una bestia que ocupaba toda la pantalla. Como ya se habrán imaginado, el juego del que quiero hablar es God of War. Recuerdo que me quedé a ver cómo derrotaba a dicha bestia. Mi hermano me preguntó si quería jugar. Mi respuesta fue obvia: no, gracias. No podía permitir que se me viera babear con las ganas de jugar que tenía. Hice lo único que podía hacer en ese momento. Corté con todos mis otros vicios y me dediqué a ahorrar para comprar una PS2 y darme el gusto. Luego de completar mi meta, en febrero de 2010, ese mes compré los dos juegos. Primero los compré piratas, ya que solo así podía encontrar en español, aunque les faltaban cinemáticas. Una vez finalizados, los compré en original para ver todas las cinemáticas. Pero como ya había dicho, mi hermano siempre le fue fiel a los videojuegos y en marzo de este año, bueno, le reitero, pasé unas vacaciones y nos veremos en la siguiente temporada. Un saludo desde El Salvador. Vamos con el siguiente mensaje. Pin Loco dice: buenas noches, Complejo. Este es mi primer mensaje en el foro. Bienvenido. Aunque soy oyente desde hace tiempo. La mítica, uno de los juegos de mi vida es Imposamole. Que por cierto, yo no conocía este juego. Acabo de buscarla, ver algunas imágenes en Google y el personaje principal de la carátula parece Doraemon hipervitaminado. Me ha hecho mucha gracia. Bueno, eso. Que uno de los juegos de mi vida fue Imposamole de ZX Spectrum, y no porque fuera un juego bueno porque yo lo jugara demasiado, sino porque gracias a él recibí una lección de vida. El caso es que correría el año 1990 o 1991, yo tenía unos 10-11 años, y como lector de las revistas Micromanía, aquellas de tamaño periódico, y las cuales todavía conservo en algún lugar, me llamó la atención la apariencia de las ilustraciones de un juego protagonizado por un topo vestido de Superman. Efectivamente, era el protagonista del juego Imposamole. Así que lo añadí a mi lista de deseos imaginaria, como buen chaval caprichoso que era. Por aquel entonces, las pocas veces que podía pedir que me compraran juegos originales solía ser la visita familiar al centro comercial para hacer la compra quincenal de comida y cosas de casa. Así que esperé a la próxima visita. Ya con mi objetivo mental fijado, llegamos toda la familia al Prica de San Fernando de Henares. Yo me fui directo a la sección de videojuegos, como sigo haciendo a día de hoy con mis 43 tacos, y dejando a mi pareja con cara de «¿Te vas otra vez a donde los videojuegos, no? Ale, corre». Y busqué si estaba el videojuego del topo Superman para mi ZX Spectrum, y efectivamente, allí estaba la cinta con el lomo color rosa y el logotipo de Herbé. así que la cogí y volví junto con mi familia que estaba escoltando el carro de la compra. No sabía cómo decirles a mis padres que por favor me compraran esa cinta, así que al rato de llevar media compra opté por la opción de dejarla caer al fondo del carro para ver si había suerte. Y no se daban cuenta de que la cajera la pasara por el lector. Lamentablemente mi padre se dio cuenta y con tono malhumorado me dijo que no podíamos comprar eso. Así que sacó la cinta del carro y la dejó entre los productos de una de las estanterías de comida. Yo me quedé desolado, desilusionado y algo enfadado, así que supongo que me puse a dar vueltas cabizbajo hasta que llegáramos a la caja para pagar, coger el coche y volver a casa. Después de pagar la compra que llevábamos, llegamos a nuestro coche en el parking del Prica y una vez allí, mientras metíamos las bolsas en el maletero, de repente mi padre se mete la mano en el bolsillo y saca la cinta del Imposimole, sin caja ni carátula. Era esto lo que querías, ¿no? Pues toma, no puede ser, esto es magia. Me la ha robado para mí, mi padre es un héroe, hostia. Qué grande. Es verdad que por aquellas creo recordar que no había las medidas de seguridad actuales, pero todavía no sé cuándo se dio la vuelta y volvió al pasillo de las Magdalenas o lo que fuera y sacó la cinta de la caja y se la metió en el bolsillo. 30 años después todavía no explico cómo realmente lo hizo, pero lo hizo. Ya pasada la emoción y la alegría de tal sorpresa, llegamos a casa, descargamos la compra y puse el juego en el Spectrum. Reconozco que me llevé una decepción con el juego, seguramente por el alto hype que yo mismo me había creado al ver esas ilustraciones de algo tan molón como un topo vestido de Superman. Así que en poco tiempo me olvidé y dejé de jugar al juego que en tanto había anhelado y que una vez conseguido apenas sin disfrutarlo. Dejó paso a otro juego que querer conseguir y ¡ay, chaval, caprichoso! Así que efectivamente Imposimole es uno de los juegos de mi vida, no por ser un buen juego ni por haberlo jugado mucho, sino porque me enseñó que mi padre haría lo que fuera por mí, incluso robar en el Prica de San Fernando. Ahora, cada vez que vuelvo a comprar, al día de hoy, al Carrefour de San Fernando, me dan ganas de ir a Caja Central y darle los 6 euros, equivalente a las 1000 pelillas que debían valer los juegos de esas cajas pequeñas por aquel entonces, y saldar mi deuda moral con aquellos por aquella cinta de Imposimole. Menos mal que se me pasa rápido y me voy corriendo al pasillo de los videojuegos como hace 30 años. Un abrazo, amigos lambdianos. Gracias por hacernos compañía y feliz de haberme desvirgado en el foro. Perdón por la extensión, Pin Loco. Ya prescribió, no pasa nada, Pin Loco. Prescribió ya. Bueno, vamos a continuar y seguimos con el siguiente juego de hoy. Bueno, y aprovechamos que está aquí el señor Gaspar para irnos con el juego de Gaspar. Cuéntanos, Gaspar, ¿qué has traído en esta ocasión para el especial de juegos de nuestra vida? Hostia, yo ya me iba a dormir, ¿eh? Menos mal que has hablado, ¿eh? Nada, a ver, un RPG de un estudio prácticamente desconocido, un juego muy nicho, ¿vale? De Switch. Se llama... ¿cómo es? Xenoblade 2. No, Xenoblade Chronicles 2 me parece. Es un juego muy de nicho. Igual no hay mucha gente que lo conozca. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver, yo admito que es... A ver, fue el primer juego que me compré de Switch. ¿Vale? Es sí, más, porque, ya sabía que iba a comprar verdad, Gaspar, Switch. Porque tú en... Este da lo habías pillado en Wii U. Creo recordar. Aún no lo tengo en Switch. Igual algún día pillo la edición completa esta que está en... Amazon Japón, que parece viene todo en el disco, bueno, en el cartucho. Pues eso, irónicamente, cuando quise comprarme este juego, unos días antes ya había, ya tenía la Switch de camino y tal, joder, no lo había en ningún sitio, ni en Game, ni en Amazon, ni todo consolas, en ningún puto lado. ¿Y qué hice? Me puse a vigilar la página del CES en Coruña, ¿vale? La tienda. Cada un par de horas le daba, hasta que vi que apareció en Coruña. Y bajé corriendo a por él, ¿no? Llegué a la tienda. ¡Es mío! ¡Toma! ¡Dámelo! Hostia, me había dejado, creo que fueron 50 euros ya de segunda mano, ¿eh? Ostras, está bien, ¿eh? Y la verdad es que no he bajado mucho el juego. La verdad es que no, ¿eh? Y la verdad es que no me arrepiento. Es uno de esos pocos juegos... Joder. O sea, mirar si me gustó hasta el extremo, que me la acabé. Inmediatamente le di a partida nueva, lo voy a empezar. Después de unas 5 o 6 horas, ¿vale? Imagínate, le había metido 100 y pico horas, me la acabé y dije, hostia, voy a subir la dificultad. Lo puse, me pongo a jugar un rato más, digo yo, hostia, espera, joder, pero si tengo la expansión, lo puedo jugar más difícil y se abre el coliseo y tal, así que voy a esperar. Pero imaginaros si me gustó, que me la acabé, lo había empezado ese mismo día, una... acabé, vi el título de crédito. Ah, no, esto tengo que volver a jugarlo. Lo voy a empezar del tirón. Pues no es un juego corto, ¿eh? No, no, es más, tengo pendiente de jugarlo, ¿no? Que ya tengo ahí la expansión y ya puedo hacer el coliseo y cosas más. Y cosas más chulas, ¿no? Y una cosa que me enamoró, y es una de las pocas veces que lo he hecho, es la banda sonora. Es más, llegué al extremo de obsesionarme con la banda sonora que me la compré. Es una de las. Es la segunda banda sonora que tengo de un videojuego. O sea, me la compré porque me enamoré directamente de este juego, ¿no? De la banda sonora. Pero te falta una cosa. No me falta nada porque algún día lo tendré. Perdón, te faltan dos cosas. A ver, ¿qué me falta? Dos cosas. Te falta la edición Chachi y dos figuras. Pero tendré eso algún día. AliExpress es mi amigo para ese tipo de cosas. Yo tengo una oferta. O sea, yo si quieres... Yo te cedo, no sé, 600 euros y... No, Oscar, mira, te cambio mi Persona 5 de Play 3 por tu edición coleccionista de Xenoblade Chronicles 2. Es un cambio justo porque la de Play 3 se va a revalorizar mucho. Justísimo. Pero sí, mucho, ¿eh? Vale 25 euros y lo mío 300 millones de Bison Dollars. De Bison Dollars, que eso no es mucho tampoco. Oscar, ¿eh? En particular con Gaspar siempre le ofrece tratos que Gaspar jamás podrá aceptar. Eso es habitual, claro, eso. No. Evidentemente. Nada, pues bien, eso, a ver, bien. Ya sé que... A ver, Xenoblade Chronicles 2 quizás es el juego más polémico de la saga, ¿no? Por su estilo... Igual, más anime. Una cosa que he hecho atrás un poco a Víctor, me parece, ¿no? Sí, a mí, ya te digo, no su estilo anime, sino... Que, joder, el sistema de combate, echándole un montonazo de horas, no me entraba de nada. Y que aparte de eso, hay... La historia tiene altibajos, para mí, la verdad. Pero bueno, es una opinión personal, nada más. Y es la primera vez que vi un juego que en el último combate aún te salta un último tutorial de para explicarte una magia, no es coña, ¿eh? O sea, llegas al juego, o sea, llegas al boss final después de casi 90, 100 horas y hay un último tutorial para explicarte, oye, mira, aquí tienes una magia súper especial y tienes que jugarla de esta manera. Y dices tú, la madre que te parió. Porque este juego, es verdad, ¿no? A pesar de que me encanta, hombre, no está libre de defectos, ¿no? Pero bueno, a ver, yo como fan del anime lo disfruto mucho y tal, me encantó el juego, me encantó la estética, me encantó la historia, a pesar de sus altibajos, la enorme cantidad de exploración que hay, de secundarias, incluso el modo gacha para conseguir a los acompañantes. Hostia, me quedaron un lote de ellos por conseguir, ¿eh? A ti también te faltó Cosmos, ¿no, Oscar? Sí, sí, yo era básicamente el único personaje que quería y después de 160 horas pues no salió y dije que te den por el culo, videojuego. No, que va, es muy complicado. Ya si hubiese sido mejor que hubiesen dado la opción, oye, mira, pago un euro y tenlo, directamente. Pues sí, porque mira que había que farmear para conseguir las cosas. No, y nada, aparte no es solo, farmear no te asegura nada, Gaspar. RNG, todo aleatorio. ¿Te sale o si el juego no quiere, no te sale? Así que, no. Eso yo creo que es para mí el mayor defecto que tiene el juego. Si quieres todos los personajes secundarios estos, los de apoyo, tienes que farmear de manera insatisfactoria hasta que tengas la suerte de... Hombre, yo creo que te igual a más de 300 horas, para conseguirlos todos. No sé, a mí creo que me quedaron 3 o 4. Son muchos personajes para lograr. O sea, yo os digo, fue mi primer juego de Switch, le tengo un gran cariño. Aparte es una saga que me gusta mucho, y ya te digo, como a mí como juego de rol me pareció cojonudo, muy bueno. Es más, casi diría que es el mejor de la consola y con alguna otra cosita que pueda haber, ¿no? Pero me parece excepcional el juego. Y la banda sonora es Dios. O sea, ya os digo, para que yo me compre una banda sonora ya tiene que ser muy buena. Joder, te gustó mucho, Gaspar, la verdad, ¿eh? Joder, mira, es de las pocas... Tengo este y tengo la del X, que son mis dos favoritos de la saga. O sea, ya os digo, me pareció un juego... Joder, maravilloso. El elenco de personajes... Menos quizá el Nopon, que igual lo hubiese matado un par de veces, ¿no? Por pesar en algún momento que otro y tal. Pero el resto de personajes me pareció la hostia, la exploración, ya os digo. Incluso sistema de combate, una vez que lo manejas ya... Y combates muy retantes, muy difíciles, que te obligan a hacer muchas cosas, experimentar... No sé, me pareció un juego cojonudo. Igual quizá hasta lo pondría un peldaño por encima del 3, y eso que me gustó mucho el 3, ¿eh? Pero al 2 le tengo bastante cariño. O sea, ya os digo... No sé, me parece un juego de la hostia. Y le tengo aprecio a eso, porque fue mi primer juego de Switch. Hostia, me acuerdo bajar al CES corriendo, os juro, dije yo... Pues con la suerte que tengo voy a llegar allí y no va a estar. Nada, llegué corriendo, entré al CES, lo cogí y dije, cóbrame, ya, da, dame, dame. Gaspar tiene además una filia con Xenoblade. Yo recuerdo que en una de las rutadas que solemos hacer en Oscars, bueno, hostia, a la sí, casa de Oscar le llamamos normalmente. Le llamamos normalmente Oscorp, ¿no? Pues en Oscorp, cuando hicimos una de las quedadas, Gaspar estuvo fuera de balón. Todo el tiempo jugando a Xenoblade Chronicles, el primero. Hostia, pero tiene solo explicación. Me pillaste en mitad de la partida de Xenoblade X. Había que seguirla, joder. Y eso. Y yo todo feliz me llevé mi Wii U pues, a casa de Oscar y estuve jugando. Y me lo terminé allí, me parece. Pues estuve cerca de... O sea, le metí un porrón de horas en casa de Oscar. Eso sí que me acuerdo, ¿eh? Eso fue el día que no sabías correr, ¿no? No, el que no sabías saltar. No sabía correr. A ver, no, estaba haciendo que el juego durase más. Y vosotros me estropeaste la experiencia. Claro. No, le gustaba caminar. ¿Sabes esos paseos que te das por los senderos, por el monte? Pues Gaspar igual, pero en el videojuego. Le encantaba caminar. Vaya paseos, vale. Es un espectáculo caminar ese juego. Aparte Oscar le decía, Gaspar, pero ¿por qué no vas más rápido? No, me gusta pasear y tal. Sí. Pero mira, es porque no sabes correr, ¿no? No, claro, no sé correr, ¿no? Sí, sí. Quedaron con el camino de los helados. ¿Se puede correr? Se puede correr. Gigantesco, si no puedes correr, apaga y vamos. 30 horas de juego iba en aquel momento. No. Oye, pues no lo había echado de menos. El personaje X se mueve bastante rápido andando. Sí, pero sí, si supieses correr, te llevaría la mitad de horas de juego que llevabas seguramente. No, me habría ahorrado un par de horitas. Venga, hombre. Bueno. Por favor. Nada. Y otra cosa, tengo mala suerte con esta saga. Un aspecto. Las coleccionistas. O sea, me es imposible conseguirla, estoy gafado. Pero total y completamente. Es cierto. La del 2 la tuve reservada en Amazon, pero por problemas estaba cerquita el lanzamiento. Iba justo a pelas y dije, hostia, ¿qué hago? ¿Compro la coleccionista o pago facturas y como? Hostia, pues tendré que pagar facturas y comer. La del 1 Definitive Edition me fue imposible conseguirla. Y la del 3, yo creo que llegué a pagarla en la aplicación del banco, pero nunca me llegó a Nintendo. Y tampoco me la cobraron, así que al final también me quedé sin ella. O sea, pero bueno, Oscar ya sabe que algún día me vendría la suya por un Persona 5 que tengo ahí de Play 3, así que no te preocupes, Oscar. Estoy esperando que cedas al cambio. No, a ver, si esa edición de Persona de Play 3 viene dentro con muchos Big Lieti, entonces sí. Gaspar, ya está. ¿Algo más? ¿Te has quedado callado, cabrón? No, estaba pensando en qué os iba a decir ahora. A ver, es que no tengo mucho más que decir. Ya os digo, es uno de mis juegos. Ya está, dámase caballeros, ya está, Gaspar. Mis juegos favoritos, pero tampoco tengo mucho más que ver. A ver, el juego en sí tampoco tengo muchas anécdotas. Bueno, sí, un par de veces jugando pensé que me había quedado ciego, ¿no? Por algún fallo técnico que tiene el juego, que se vuelve más hijo de píxeles por segundos o tal. No sé si os acordáis que tenía problemas de resolución, me parece, ¿no? Es que a ti te pasó jugando en portátil. A ver, la resolución dinámica en ese juego a veces se pone a 360p, creo que era. Y claro, en ese momento ya de por sí, por defecto no tiene una resolución así muy, muy tocha en modo portátil, pero hay veces que ahí solo ves píxeles ahí. Es como volver a la época de Silent Hill de PlayStation. Teniendo en cuenta que mi Switch es especial y solo modo sobremesa, ¿vale? O sea, lleva 3 años sin salir del dock, por lo menos, o 4, ¿sabes? A pobre. O sea, yo os juro que hubo un par de veces que pensé que me había quedado ciego jugando a SW2 en plan de... Hostia, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos colores que hay en pantalla extraños? Aquí no se veía una mierda, no se distinguía nada, ¿no? Pero quitando eso, os digo, me parece un señor jugazo. Y si alguno no lo ha jugado y tiene una Switch, pues ya estáis tardando en comprarlo, ¿eh? Gaspar. Bueno, si lo conseguís, claro. Eso es otra cosa. Migi pone en el Discord una imagen de que lo hay en todo consolas por 200 euros. ¿Te animas? Madre mía. Ah, sí, es la coleccionista. Sí, pues la coleccionista. Igual en agosto, que puedo estar un poco más suelto de pasta, no lo sé, me lo puedo pensar. Pero no sé, son 200 euros. No tardes mucho en pensártelo porque eso vuela. Los billetes. Pero bueno, teniendo en cuenta que puedo vender vendes el tuyo, vendes tu edición normal y. Sí, es verdad, me hago igual 50. No, Gaspar, vendes el Persona 5 de Play 3 y ya sacas pasta. Pues igual ya le gano dinero, si lo vendo bien. Lo dudo bastante, pero bueno. Bueno. A ver, eso ya lo pensé, coger, vender mi copia de Xenoblade Chronicles 2 y quedarme con el que venga ahí. Y me sacaré 50 euritos igual probablemente por el mío, me saldría más económico, ¿no? Pero bueno. Pero véndelo a posteriori. No vaya a ser que lo que te encuentres sea una sorpresa. Es decir, la caja está hecha mierda o lo que sea. A ver, sí, con una edición verdad. Coleccionista lo dudo, pero por si acaso. Bueno. Bueno, he visto cosas muy horribles por ahí adelante por eBay, ¿eh? Hay cosas muy turbias en esas aspectos. Para el directo de coleccionismo. Pero en este caso toca seguir con más juegos, en este caso con los oyentes que nos mandan sus anécdotas. Y continuamos con Denis el Azul, que nos dice: esta vez voy a mencionar un juego de mi vida que me relaciona con vosotros, y es el Street Fighter 4. Porque fue jugado online con vosotros como aprendí a jugar bien a los juegos de lucha. Era raro que ganase alguno de los de Landa Warriors alguna vez. Además, vosotros ibais a torneos y yo no. Pero aprendí bastante. No llego a vuestro nivel, pero creo que gracias a vosotros estoy algo por encima del jugador promedio. Ahora con el Street Fighter 6 espero volver a enfrentarme alguna vez a vosotros. Me daréis una paliza igualmente, pero seguro que aprendo mucho. Vale. Una época guay la de los Landa Warriors. Daniel 22005 nos dice lo siguiente. Lo primero, enhorabuena por otra temporada más. Tanto por el programa como por el foro, que a pesar del tiempo, ambos seguís entreteniéndonos. Pues el juego de mi vida que os voy a contar es un juego que me dejé a medias hace 20 años, creo. Y que hace unos meses lo terminé, a pesar de la mezcla de emociones que me dio recientemente, sin duda ha caído a mi cabeza. Más que nada por cómo un juego de Play 2 a día de hoy puede sorprenderme a nivel de terror. Todo comenzó cuando entré en mi videoclub de mi pueblo y, un poco por ignorancia mínima, de repente vi un juego que no me esperaba. Me dije, coño, Silent Hill 4 de Room, vamos a probarlo. Estaba en una época de esas en la que todo lo que fuera juego de terror me da picorcito de... Hay que jugarlo sí o sí, lo alquilé, y la primera vez me quedé muy sorprendido en algunas cosas, pero también ver que la linterna y la radio desaparecían. Me hundieron. Era como quitarle a Link su espada y su escudo. A pesar de todo, lo alquilé otro par de veces porque me tenía enganchadísimo, y justo cuando llegué al hospital, el juego desapareció del videoclub, y no sé cómo lo dejé de lado. Tras el anuncio de Silent Hill 2 Remake, he estado jugando desde el 1 de 2023 a toda la saga Silent Hill, tanto rejugando a los que ya terminé como jugando por primera vez a los que tenía pendientes. Y llegó el momento de retomar Silent Hill 4 The Room, a pesar de descubrir la estupidez de rejugar todo el juego con tremendísima carga como era Eileen, qué maravilla de ideas jugables en su momento, qué bien se veía para su momento, y sobre todo de Walter Sullivan, a día de hoy de los antagonistas más heavies que he visto en mi vida. Una joyita de 2023 con todo lo que he jugado en cuanto a terror. Y pensar que un juego de Play 2 me daría tantas sorpresas y tantas novedades. Sin duda este juego entra en mi top de juegos de terror. Y sin duda creo que está perfectamente en mi lista de juegos de mi vida. Para terminar, una pregunta para Bonoman. ¿Quién es más cargante y más sangrante a la hora de vigilar? ¿Alien de Silent Hill 4 o Ashley de Resident Evil 4? Uf, Pues yo te diría seguramente Ashley. Ilen era un poquillo más autónoma que respecto a Ashley, pero vamos, ambos personajes son sangrantes y cansinos. Y gran juego, por cierto, de The Room. A mí me tengo debilidad por él y mira que fue un prototipo extraño que Konami, bueno, que Silent Team ahí tenía así un poco de lado, un juego un tanto experimental, y al final ha sido una joya absoluta dentro de la saga, ¿eh? Así que maravilloso exponente, desde luego. Yo he de decir que en las imágenes promocionales Walter Sullivan siempre me ha recordado a Brendan Fraser. No sé si es aposta o... Bueno, no sé. Más bien a Brad Pitt. Está basado en Brad Pitt. Pues no sé. Su aspecto físico. A mí me recordaba, sí, al otro. Bueno, vamos con el siguiente mensaje. Charlie McFly dice: buenas noches, un año más, amigos del complejo. Este año me gustaría hablar de la primera aventura gráfica que jugué, Hollywood Monsters. No recuerdo el año que me lo regalaron, pero sí que tuve la primera edición de Dynamic Multimedia y que fue un regalo de Reyes, por lo que tuvo que ser entre el 97 y el 98. Como os digo, era la primera aventura gráfica que jugaba y se notaba mi falta de soltura en este género, ya que tardé meses en acabarlo. Lo recuerdo como un juego realmente difícil y que cada 2x3 me quedaba atascado sin saber lo que tenía que hacer. De hecho, en la fiesta del principio estuve muchísimo tiempo, tanto que recuerdo abandonar el juego y cuando lo retomé fue porque un amigo de clase estaba jugándolo y me dijo lo que tenía que hacer para pasarme la fiesta del principio. Sí, totalmente lamentable. A pesar de todo esto, guardo unos recuerdos buenísimos de este juego, de jugarlo en mi Pentium 100 y disfrutar cada vez que conseguí avanzar un poquito por mi cuenta. Después para mí vinieron otras aventuras gráficas que ya me curtieron en el género, los Broken Sword, Grim Fandango, Day of Tentacle. Echo de menos estos juegos de Dynamic Multimedia a 2.995 pesetas que vendían en los kioscos. Y te daban tanta diversión por tan poco. PC Fútbol, los Justicieros, etc. Todos juegos mítiquísimos de los que guardo grandes recuerdos. Y por último, daros las gracias un año más, este año especialmente, ya que habéis hecho todo lo posible por seguir trayéndonos el programa, aunque sea cada más tiempo. Que descanséis este verano y recarguéis las pilas para la próxima temporada. Un abrazo. Pues otro para ti. Y vamos con el siguiente. Y el siguiente es David Canela, que su nick aquí es Korohash. Bueno, David Canela, que nos dice: hola, buenas a todos, soy David y os traigo uno de los juegos de mi vida, Ridge Racer Type 4 de PlayStation. Lo compré de segunda mano en Chollo Games, tienda mítica en Madrid. Lo puse en la consola y empecé a flipar. Visualmente era una pasada, pero cuando acabé los 8 circuitos me quedé algo decepcionado. Venía de Gran Turismo con sus montones de circuitos y cientos de coches. Aún así seguí jugando, es lo que tenía la época, que gastabas dinero en un juego y había que quemarlo. Me fui viendo las historias de las cuatro escuderías y consiguiendo algunos coches. Con el tiempo acabé enganchadísimo por la maravillosa jugabilidad, su ambientación y su maravillosa música. Saqué los 300 coches, el de Pac-Man incluido. A día de hoy, cada 31 de diciembre, me juego en modo historia completo en una escudería, ya que la última carrera transcurre en Nochevieja del año 99, cambiando al año 2000 al acabar la carrera, y es mi manera de ir despidiéndome del año que dejamos. Buenas noches a todos y os deseo un verano maravilloso. Qué buena la cuestión, ¿eh? Bueno, Salmo Álvarez nos dice lo siguiente: muy buenas, complejo. Ya que es la primera vez que participo, considero oportuno compartir mi historia con el primer juego que me enamoró. Ya había jugado en algún título. De mi tío materno heredé una NES clónica con un Mario, un Tortugas Ninja, un pack de cuatro juegos para la pistola de NES, uno que juraría se llamaba Kung Fu y un juego que recuerdo iba de unas escaleras y romper muros con un martillo. También heredé una Super Nintendo con un solo juego, Mario All Stars. El caso es que quería más, y ante mi negativa a hacer la primera comunión a mis padres, no les quedó otra cosa que convencerme con un buen soborno, la promesa de una Nintendo 64, pero al parecer había sido muy insistente, tanto que tras la comida no desenvolví una 64, sino dos de ellas, ya que un primo de mi madre también me la había comprado. Antes no había WhatsApp para hacer un grupo y ponerse de acuerdo con los regalos. Tras este fin de semana nos íbamos de vacaciones, vivíamos en un pueblo, pequeño pueblo de Orense, cuyo ayuntamiento tiene frontera con la provincia de Pontevedra y Portugal. El mismo lunes que salíamos hacia San Senso, a un piso del jefe de mi padre, mis padres decidieron ir primero a Orense, ciudad, para cambiar la consola que me habían comprado, con la pérdida de tiempo que suponía entonces, pobres. Tras devolver el 64 me dijeron que escogiera lo que quisiese. Me acuerdo perfectamente de dos cosas que cogí. Seguramente el dinero dio para algo más, pero cualquier cosa, otra cosa, palidece en importancia. Ese día, sin aún saberlo, me marqué el mayor sold de mi historia como videojugador. Las dos cosas que recuerdo perfectamente me llevé de la tienda fueron una Game Boy Color, edición violeta transparente, la cual aún conservo y funciona, y un Pokémon azul. En unas viciadas más insanas me pegué con ese juego. Era el único de los cinco niños del pueblo con una Game Boy y un Pokémon. No podía combatir con la peña ni hacer intercambios. Ni falta que hacía, me hacía. Pokémon azul fue el primer juego que me enamoró. Y gracias a Game Boy también me enamoré de las portátiles. Un par de anécdotas con el Pokémon azul. Primera, ese mismo verano, un buen día de vicio y quemar pilas, llevaba tanto tiempo seguido jugando que mi madre me cogió de la Game Boy y me la apagó sin contemplaciones. Perdí unas 4 o 5 horas de progreso. Desde ese día tengo un enfermizo por guardar cada 5 minutos en los juegos que lo permiten. Segunda, un tiempo después, no recuerdo si seguía obsesionado con Pokémon azul o el amarillo que conseguí después, y mi madre detectaron un cáncer. Era muscular. Tuvieron que quitarle la mitad del abdomen y ponerle una prótesis de plástico. No recuerdo mucho, pero al parecer en esa época en que mi madre iba y venía del hospital con su posterior hospitalización y demás, yo estaba muy despistado. Tanto fue así que un examen de conocimiento del medio, una pregunta tipo «Dime qué sabes de la evolución», yo ni corto ni perezoso le escribí una biblia al profesor con la evolución de los 150 Pokémon de la primera generación. ¿Quién evolucionaba? ¿En quién? ¿Y a qué nivel sí lo sabía? Al menos el hombre se lo tomó a coña y cuando mi madre estaba de vuelta en casa me repitió el examen y ahí ya estaba más centrado. Eso es todo, pero no admito chaco. Pasadlo bien en verano y un saludo a todos, miembros fantasma incluidos y troles incluidos. Vamos con el siguiente mensaje tipo duro. Buenas noches, el juego de mi vida para este especial es un juego que he jugado por primera vez este año. Estoy hablando de Parasite Eve, de la primera PlayStation. Nunca tuve PlayStation en la época, pero recuerdo que allá por el año 2000 solía alquilar juegos de Nintendo 64 en un pequeño videoclub de Valencia llamado Video Show. Un día pusieron una Dreamcast de exposición con el Virtua Tennis y podías jugar una hora si pagabas 100 pesetas. Así que una o dos veces a la semana me pasaba a por mi correspondiente hora de vicio. Pero al lado de la televisión con la Dreamcast pusieron un cartón gigante publicitario de un juego llamado Parasite Eve 2, al que yo miraba de reojo constantemente. Algo de ese juego me atraía, pero a la vez me perturbaba, me parecía muy adulto para mí. En mis Nintendo 64 vivía inocentes aventuras con Mario y compañía. Pues casi 25 años después, a principios de 2023, decidí que era momento de iniciarme en esta saga, por lo que decidí pasarme el primer Parasite Eve. El juego me cautivó desde el principio, su ambientación de finales de los 90 en Nueva York, su oscura historia de ciencia ficción, Aya, la protagonista, su desarrollo lleno de giros de guión, en fin, que buscando un poco de nostalgia y me encontré con una experiencia maravillosa que me tuvo absorbido desde el principio hasta el final. ¿Me hago viejo o es que ya no se hacen juegos así? Probablemente lo primero, pero quién sabe. Recientemente estuve en Valencia y pasé por el lugar donde estaba ese videoclub, ahora es una tienda de ropa, me asomé por el escaparate y vi el lugar donde estaba esa Dreamcast y el cartel de Parasite Eve 2 y esbocé una sonrisa porque será el próximo juego que me pase y el círculo se cerrará. Un abrazo y a disfrutar del verano. Qué grande el juego este. Yo también lo jugué muy tarde. Yo lo jugué hace un par de años a lo mejor. Y bueno, yo ya había jugado Parasite Eve 2, como aquí no había salido el 1. Pero sí, es un gran juego. Me sorprendió incluso a estas alturas. Para mí, mejor de la saga. Con amplia diferencia. Bueno, seguimos. Master Chief, que nos dice: hola complejo, soy Antonio Fernández. Un año más hacéis otro programa de los buenos, y esta vez quiero aportar mi granito de arena. Veréis, el juego de mi vida es uno que durante 5 años ignoré injustamente. Tenía poco tiempo para jugar porque tuve dos niños, y lógicamente mi vicio consolero se resistió. Aunque no demasiado, a juicio de mi exmujer. Ya que mi hijo mayor, con 4 años, sabía perfectamente lo que era una PS2, una Wii, una Xbox 360 y quería tener todos los juegos de F1 que existieran. Ahí está mi colección desde PlayStation 2 hasta 2022. Bueno, pues a lo que iba. El juego en cuestión es de Switch. Cuando mis hijos se habían peinado unas 5 veces el Mario Odyssey, Luigi Mansion 3, Pikmin 1, 2, 3, que en 5 años, juegos que yo nunca he tenido tiempo de acabar, mi hijo pequeño me dijo que quería Zelda Breath of the Wild para su cumple. Yo le dije que ni de coña, que en 5 años que llevaba en el mercado no había bajado de 59 euros, que yo no pago 60 euros por un juego que según la carrera informática está obsoleto, cualquier programa de 5 años está, pero era mi hijo pequeño, es decir, hice tripas corazón y por sorpresa se lo compré por 40. Tenía 6 años y el mayor 8, fue el año pasado. Cuando lo cogí yo decía que Zelda nunca me había gustado, que había muchos mundos abiertos con... 1000 veces mejores gráficos y mi hijo mayor me daba la razón. Pero una semana después el peque seguía enganchado y comenzó a pedir ayuda porque no sabía qué hacer. Se dedicaba a vagar por el mapa y con las ramas que encontraba se liaba a reventar bokoblins. Cuando me dijo que le ayudara, me tuve que poner a matar a un gigante de piedra con un arco sin flechas y una ramita a punto de romperse. Link tenía medio corazón. Me quejé de la mierda de juego que era y le dije que era imposible, que el segundo golpe se rompía el arma y me mataba. Hasta que me subí y le di a la piedra negra de la chepa. Me vi hacerlo y aunque solo le hice un rasguño, me dio las gracias y se puso a luchar. Me fijé que logró derribarlo, no me preguntéis cómo, y yo no sabía que podía llevar más ramas y pensé que no tenía más. Desde ese día me fijé más en lo que hacía y... me seguía pidiendo ayuda, descubrí que era divertido. Los tres empezábamos a probarlo. Luego al fin se aburrió de él y lo confiscó el mayor. Descubrimos que ni siquiera se había encontrado al anciano. El peque no sabía leer y estaba muy perdido. Comía manzanas y muslos asados que robaba a los bokoblins y siquiera encontró las ropas iniciales y se paseaba por ahí en calzoncillos. Y cuando el mayor nos enseñó que había que ir a santuarios, que tenías 4 poderes, que podías tirarte con una parabela, surfear con escudo, nos quedamos pasmados. Había que ir a los santuarios que... me compré una Wii U por 90 euros, que lo tenía pirata, para poder jugar yo, y por no tener que comprar dos veces el juego. Lo sé, pagué 90 euros por no pagar 40. Descubrí asombrado que podía piratear mi propia Wii U sin quitar el tornillo y lo puse para que el pequeño pudiera seguir jugando. Así podíamos jugar los tres a la vez. Después de 2 meses, no queríamos probar otra cosa. Un sábado por la mañana normal era estar juntos en la sala viciando a Irule. Claro, según la madre, los tres estábamos obsesionados con la consola y no sabíamos hacer otra cosa mientras nosotros vivíamos 1000 aventuras en Hyrule, cada uno por su lado. Nos preguntábamos cómo conseguir ciertas cosas, dónde estaban otras. Para los tres fue inolvidable. Como detalle final, cuando el mayor llegó a Ganon, que fue el primero en llegar de los tres, él no se atrevía a enfrentarse a él. Decía que le daba miedo. El peque curtido en 1000 batallas, matador de centaleones por afición, devoto y adorador de Aluna Carmesí, que le propiciaba nuevos retos, le dijo que se lo dejara a él. Y así vimos esa colosal batalla y victoria que festejamos con más alegría que el final de España del Mundial de 2010. Después lo matamos en nuestras respectivas partidas, el peque 30 veces, el mayor unas 15, yo 5. El siguiente cumpleaños fue temático, Zelda, todos los libros tochísimos que por ahí los tenemos, muchos amigos, la espada maestra tamaño real de acero comprada en Toledo, me hice un libreto de todos los mapas posibles, postas, santuarios, inox, centaleones, hadas, pueblos, campamentos enemigos, Kolog. Aún así... con más de 1500 horas acumuladas entre los tres, ninguno lo ha completado de 100%. Y encima, este año descubrimos que se podía jugar con Mipha, Linkle y Zelda gracias a Game Banana con mods de Wii U. Y claro, Tears of the Kingdom los tenemos desde las 12:01 de la madrugada de 12 de mayo de 2023, pero esa es otra historia. Aquí termina mi aportación. Espero que comprendáis y perdonéis mi desprecio inicial a la saga Zelda. Pido perdón al universo y es gracias a mis hijos. Solo por eso es el juego de mi vida por antonomasia. Un abrazo para todos los andianos y felices vacaciones por Hyrule en Tears. Bueno, retio nos... Espera, David. Sí. ¿Me permitís un momento? Nada, sí, claro. Deciros, a ver, hice un cambio de turno mañana y tengo que levantar a las 6 de la mañana para entrar a las 7. O sea, si me disculpáis y me dejáis irme a dormir... Adelante, Gaspar. Adelante. Vale, si nos importa. Descansa. Perdonamos. Y nos vemos la siguiente temporada, Gaspi. Sí. Ah, bueno, pero eso es para enero, febrero, ¿no? Todavía. Sí, 2025. Sí, ¿no? Eso. Hay que prepararla bien, no os preocupéis, hay que ir pasito a pasito. Bueno, pues despedimos a Gaspar, que descanse. Buenas noches, gente. Y continuamos con Retio, David. Y Retio nos cuenta lo siguiente: recuerdo aquel verano del 98, lo recuerdo bien porque era el Mundial de Francia, sí, ese Mundial en que Zubizarreta hizo lo de Maradona, pero en la inversa. Llevaba meses esperando ese evento, pero pasó algo. algo bastante inesperado. Unos meses antes me habían regalado el Tomb Raider 2 para PlayStation. Yo a mis 12 años no era demasiado habilidoso y había avanzado realmente poco en el juego. Llegaba hasta donde salía el segundo tigre y allí entraba en pánico. Recuerdo no querer ni jugar debido al miedo o estrés que me producía, así que jugaba continuamente niveles anteriores. Un día mi hermana me vio jugando uno de esos niveles y contra todo pronóstico me dijo que quería coger el mando. Mi hermana no había tocado una consola en su vida. Me extrañó, pero no tuve problema en dárselo. Se lo dejé probar y empezó a intentar hacerse con el control. Poco a poco se la veía más suelta hasta el punto que llegó a donde yo me había quedado y lo superó sin problemas. Yo estaba flipando. Nunca había jugado con mi hermana videojuegos y allí estábamos los dos frente a la pantalla. Mi hermana estaba realmente enganchada. Nos pasábamos día y noche jugando. Nos levantábamos temprano y nos acostábamos tarde. Nos pasábamos a las horas delante de la tele, resolviendo puzzles, avanzando en la aventura y comentando las cosas del juego. El mundial de fútbol que tanto tiempo había esperado pasó un segundo o tercer plano. Me importaba un pimiento. Lo mejor de esos días estaba siendo jugar a ese Tomb Raider 2. Los dos resolviendo los puzzles para seguir avanzando y hablando del juego y proponiendo hipótesis cuando no estábamos jugando. Recuerdo que siempre estábamos en el salón acabando la televisión gran parte del día y una cosa que jamás se me olvidará es que mi padre, que en paz descanse, no nos dijo nunca que lo quitásemos para ver en la televisión, al contrario, nos animaba. Se sentaba en el sofá junto a nosotros y nos daba consejos para resolver el puzzle del momento. Creo que eso es impagable. Pasaron los días y por fin finalizamos el juego. Un juego que se me quedará en la memoria para siempre, no solo por lo que me gustaba jugablemente, sino por esos momentos con mi hermana y mi padre que jamás olvidaré. Tras ese juego pensaba que mi hermana iba a ser una partir de ese momento mi compañera de batallas videojueguiles y nada más lejos de la realidad. Mi hermana jamás ha vuelto a coger un mando de una videoconsola. Fue realmente increíble lo que pasó esos días. Por eso Tomb Raider 2 es un juego de mi vida. Un saludo. Gran historia, desde luego. Desde luego. Siguiente mensaje. Me tiré a un Tyrant. Nick. Buenas chicos, enhorabuena por otra temporada más, aunque no con tantos programas como me hubiera gustado. El juego del que os voy a hablar es el Spec Ops Ranger Elite de PlayStation 1. Por aquella época yo y mi hermano estábamos flipando por las pelis de guerra, así que cuando nos enteramos de la existencia de este juego empezamos a ahorrar como locos. Y en poco tiempo ya lo teníamos en nuestra flamante PlayStation. Jugar a este juego era la hostia, nos creíamos auténticos soldados en el campo de batalla, hacíamos los deberes del colegio rápido y mal para no perder ni un segundo rescatando rehenes o saboteando instalaciones. Qué pasada, menudas tardes nos pegamos. Hoy he puesto algún vídeo para recordarlo y vaya asco que da el juego, pero aquella era otra época. Gracias y a seguir así, chicos. Mierda que nos gusta, ¿no? Podría decirse. Bueno, vamos a dejar esta última tanda. Nos queda una más. Así que vamos a ir con el siguiente juego y nos vamos directamente a ello. Y vamos con el señor David. Cuéntanos, David. Bob, yo he fracasado este año, la verdad, lo reconozco. Yo hasta tengo dudas. Yo estoy casi seguro de que no lo hice antaño. Pero, joder, tengo dudas. Siempre intento pillar juegos así, pues que sean a lo mejor de un perfil más bajo, a veces no es posible, evidentemente. Pero este año me he visto así un poquillo con algo al cuello y... Cámbialo, David, busca otra cosa ahora. No puedo, ya me metí con este y hay que hacer este, ¿no? Pero realmente es un juego de mi vida, sin duda alguna, pero me habría gustado escogerlo. Si lo hiciste, no pasa nada, ¿eh? ¿Eh? Si lo hiciste, no pasa nada. Nuestra mente cambia. Sería un doble fracaso. De todos modos, yo lo solucioné, amigos, con una lista. Tengo un punto .txt con todos los juegos que hice en este tiempo, para no repetir. Sí, eso está bien visto. Yo este año sabía que no iba a fallar. Sí. Evidentemente es un juego tan moderno. Es un buen punto de vista, la verdad. Yo pues me temo que ya no podré hacer eso porque me da pereza escuchar todos los programas y apuntar lo que comenté en su momento, ¿no? El juego en cuestión, y supongo que alguno ya lo ha adivinado por la música, es Resident Evil 4. Vale, lo siento, sé que no es ninguna sorpresa. No es un juego pues desconocido, no es un juego de esas pequeñas joyitas que a veces nos podemos mostrar. No, es un juego archiconocido, ultraporteado, se ha jugado en todo y por todos. ha tenido un remake reciente de muy buena calidad, que ha sido analizado hace poquito. Pero, con todo y a pesar de todo, pues en mí generó pues, una sensación impactante. Impactante. Quizás yo, la verdad es que la anécdota entre Resident Evil 4 es que no hay anécdotas. No es que pueda contar nada especial, visceral en torno al juego, ¿no? No hay nada así emotivo o alguna anécdota que consiga pues posicionarte en sintonía con la humanidad. No hay nada de eso. Pero sí fue un juego que a mí me generó muchas expectativas. Fue un juego muy esperado. Fue un juego que además creo que en cierto modo obedecía a ese deseo de Capcom de ofrecer algo diferente. Porque la saga Resident Evil en ese momento, hablamos de los 2000, pues ya tenía muestras de cierta flaqueza, ¿no? Resident Evil 0, pues si bien es un grandísimo juego, supuso quizás un pequeño bajón en las expectativas de Capcom, ¿no? E incluso me atrevería a decir que el propio Resident Evil Remake pues no cumplió expectativas de Capcom en cuanto a ventas, ¿no? Aunque bueno, en este caso puede haber factores que no tengan que ver con la calidad del juego en sí. El caso es que Resident Evil 4 fue esa especie de, oye, reseteemos y empecemos de cero. Y además, todo ello auspiciado por ese no Resident Evil 4, ese Resident Evil 3.5, que algunos recordarán. Ese Resident Evil que tenía pues un aspecto más de rollo casa encantada, que tuvo mucho encanto, que existen vídeos en internet, multitud de ellos, y que al final, pues, como ocurrió en su momento con Resident Evil 2, pues se reseteó, se tiró a la basura todo lo que se había hecho y se empezó prácticamente de cero, ¿no? Y además con la enorme sorpresa, una sorpresa que a día de hoy me sigue, bueno, me sigue pareciendo curiosa, que el juego se ambienta en España, ¿no? O por lo menos esa sospecha teníamos, cosa que se ha confirmado totalmente con el remake, ¿no? Y llegó el día de su lanzamiento. Sí recuerdo, y esto pues quizás era anécdota del juego en sí. Se lanzó en marzo de 2005, si mal no recuerdo, si me equivoco con las fechas. En esta época, yo creo recordar que mis padres no estaban en casa. Creo que se habían ido de viaje, algún rollo por el estilo, estaba yo solo en casa. Eso me daba cierta libertad para poder jugar sin ningún tipo de problemas durante largas horas del día. Y la verdad es que lo hice, fue pillar el juego por la tarde y jugarlo toda la noche. O sea, fue de sol a sol jugando toda la noche hasta que me acosté a las 9 de la mañana. Y la verdad es que la sensación que me dio, el impacto que me dio, eso no se olvida. Hay ciertos juegos que en nuestra vida, seguramente cuando los jugamos, la experiencia de jugarlo y de meterte en él es tan impactante, es tan sobrecogedora, es tan por encima de lo esperado, que se te queda grabado. O sea, piensas que es ese momento en el cual este videojuego te ha conquistado de principio a fin. O sea, ya es amor a primera vista. Y debo decir que esa sensación, a día de hoy, a mí me cuesta cada vez más encontrar algún videojuego. Es como que el paso del tiempo me hace ser más agorero, más exigente y menos impresionable. Pero Resident Evil 4 fue una sorpresa jodidamente mayúscula, pero mayúscula a todos los niveles. Primero porque, en cierto modo, y esto quizás sea una cosa un tanto extraña, yo siempre tenía en mi mente cómo podía ser un Resident Evil. Es decir, lo manejaba en mi mente, como fan absoluto de la saga, pues uno se hace sus pajas mentales y piensa cómo podía ser un juego de la saga Resident Evil, ¿no? Y siempre había pensado en algo pues ambientado en un bosque, ambientado pues en esas, digamos, en ese entorno rural, ¿no? Ese con gente así muy encerrada en sí misma, ¿no? Coño, y fue ver Resident Evil 4 y dije, hostia, es curioso el enorme parecido que tenía este juego con lo que yo en mi mente me había imaginado en su momento, ¿no? Fue como una especie de flash impactante. Segundo, porque, como ya todos sabéis, el cambio en la jugabilidad fue bestial. Pero bestial. A mí el hecho de que un personaje te diese munición al morir, para mí fue una cosa impresionante, ¿no? No sé si en el buen o mal sentido, ¿no? Es decir, pasaba de ahorrar munición de manera obsesiva con los Resident Evil clásicos a realmente conseguir munición a cascoporro, ¿no? Ojo, no siempre. Pero digamos que ese toque a la acción ya era constante. Resident Evil 4 es un juego de aventura de acción y el que diga lo contrario miente totalmente. Tercero, porque el guión de Resident Evil 4 es el más estúpido y tonto de la saga, sin duda alguna, ¿vale? Siempre me pareció curioso cómo Capcom ha hecho mención a nuestro país, ¿no? Es decir, recuerdo esa bandera del aguilucho con Vega en Street Fighter, ese escenario de Vega con toros y con ambiente sevillano y rollo torero de fondo. Y por supuesto, en el caso de Resident Evil 4, pues esa ambientación que parece de otro puto siglo. De hecho, nunca entendí por qué el personaje de Luis Sierra, que ya lo han corregido en Resident Evil 4, tenía una indumentaria que parecía del siglo XV. Eso nunca lo entendí, Oscar. Nunca entendí por qué Luis Sierra iba vestido de esa manera, porque realmente era un agente secreto. Es decir, no tenía motivo para ir vestido de esa forma. No tiene puto sentido. Y, por supuesto, la polémica para mí... Bueno, no polémica. Realmente es una polémica que se convirtió en meme absoluto, como es la forma de hablar o el diálogo o el dialecto, digamos, de los enemigos de Resident Evil. Cuando el detrás de ti, imbécil, pues se ha convertido en una frase icónica de nuestro tiempo que perdurará por los siglos de los siglos y que esto ha hecho este juego mucho más grande de lo que realmente es, ¿no? Cosa que, por cierto, también se ha corregido en el remake. Pero claro, son cosas que vistas en conjunto, dices tú, hostia, el cambio es alucinante, o sea, el cambio es impactante. Realmente este es otro juego, es otro rollo diferente, pero al mismo tiempo es otro rollo que funciona perfectamente. Y ahí está un poco la clave de Resident Evil 4, ¿vale? Es decir, yo entiendo el debate que siempre ha habido y que aún existe, por cierto, es un debate eterno, de que para mucha gente fue un poco el principio del fin. No, fue un poco la traición absoluta de Capcom hacia su saga, la traición absoluta de Mikami hacia su propia creación, ¿no? El hecho de convertir a Resident Evil en un juego de acción sin pretensiones de más. Y además todo ello quizás agravado por los siguientes títulos que a mi juicio son malas copias de Resident Evil 4. Copias muy poco inspiradas como son Resident Evil 5 y el 6. Yo entiendo esa postura, la entiendo. De verdad que la entiendo porque... cuando uno se acostumbra mucho a cierto estilo de juego, cuando uno las mecánicas de Resident Evil, los Resident Clásicos, las interioriza, las hace suyas, y en cierto sentido las considera una suerte de mantra, entiendo que llegue algo así y para ti sea una hostia tremenda. Pero, amigos, creo que Resident Evil 4 me dio una lección en cuanto a aceptar los cambios. En cuanto a... entender que los creadores tienen todo el derecho del mundo a hacer con sus sagas lo que crean necesario. Es decir, es la libertad creativa la que realmente impera en esta industria, ¿no? O la que debería imperar en esta industria. Y si Capcom quiso hacer ese juego en ese momento y la forma en la que quiso hacerlo, hay que respetarlo, hay que aceptarlo y hay que disfrutarlo sobre todo. Hay que disfrutarlo. Pero, David. Sí. Yo creo que el cambio se venía pidiendo a gritos, sobre todo, no sé si recordarás. Al análisis de Resident Evil 0, que lo que más se repetía es que la fórmula estaba agotada y que había que hacer un cambio en la saga para que siguiera funcionando. Bueno, yo supongo, no, si yo eso no lo discuto, Oscar, no lo discuto en absoluto. Yo personalmente, si me dices que me das un Resident Evil 4 exactamente igual que los clásicos, no protestaría para nada. Para mí sería genial igualmente. Yo entiendo la postura de Capcom. Aquí el debate es más bien, o el dilema es que la gente acepte esa idea. ¿Entiendes? Que la gente la acepte. Esa misma gente que a lo mejor demanda cambios, cuando esos cambios se presentan es como que ¡oh! Pero esto no es lo que yo quería. Bueno, pues ahí está. Y el tema es que fuera de esos prejuicios, fuera de ese cambio tan brutal y aceptando que lo clásico, lo que era Resident Evil clásico, no volvería hasta mucho tiempo después, a mí me parece un juego casi perfecto en lo jugable. Casi perfecto, o sea... yo siempre lo definiré como un reloj suizo, Resident Evil 4. Porque a pesar de ese control extraño que tiene, porque a pesar de que Leon no puede andar y disparar al mismo tiempo, a pesar de esos quick time events a veces un tanto abusivos, pero necesarios, todo funciona a la perfección. Todo. Y es un juego que, al final, la habilidad que consigues a base de experiencia, a base de entender a los enemigos, hace que con tu pistola, tu munición y plantado ahí en medio del escenario y con la habilidad suficiente como para interactuar con los enemigos, puedas hacer auténticas escaramuzas, auténticos movimientos ninjas, aprovechándote de lo que el juego te ofrece, ¿no? Es decir, pues qué sé yo, el simple hecho de pegar un tiro a un enemigo, que este queda tambaleándose así como medio desconcertado, acercarte y dar un patadón y reventar a todos los que están detrás, eso para mí es gloria bendita, eso para mí es salud. De verdad, es un título que cuando profundizas en él, cuando realmente entiendes lo que es, te das cuenta de que jugablemente es un pepino de la hostia. Pepino de la hostia. Probablemente jugablemente sea el mejor Resident Evil de todos los que se han hecho, ¿no? Y yo me enamoré profundamente de él. Profundamente de él. Soy un defensor acérrimo de Resident Evil 4. Aún aceptando, insisto, la traición a lo clásico, entre comillas, por cierto, aún aceptando que la historia, el guión, sea lo puto peor que se ha hecho en esta saga con diferencia. Es decir, ahí sí que el listón se bajó muchísimo. Pero con todo, para mí es uno de los mejores juegos de la saga. Es también un juego ultra influyente, porque a raíz de Resident Evil 4, digamos que los estudios en tercera persona vieron ahí un molde importante en el que basarse. Pues, pongamos por ejemplo el propio Gears of War. Y además es un ejemplo, insisto, de que los cambios merecen por lo menos una pequeña reflexión. Merecen que la persona en cuestión, que pueda verlos con malos ojos al principio, tenga un poco la molestia o un poco si el cambio es bueno o malo. Es decir, analizarlo con frialdad, con neutralidad, con imparcialidad, como queráis, y aceptando esos cambios. Hay gente que a día de hoy no lo ha aceptado, que hay gente que considera Resident Evil 4, insisto, como un juego que no debería estar nunca en la saga. Pero a mí me parece un hito de la hostia, hombre. Me parece un juegazo del copón. Y creo que cada año que pasa va aumentando más su escala de su jerarquía en cuanto a mi top 10 de videojuegos, porque me he dado cuenta de que es el juego que más he jugado en mi vida. O sea, que más he terminado en mi vida, pero con diferencia. Es decir, lo he jugado en todo, en todas las plataformas, en todas sus versiones, y siempre me genera esa sensación de no agotamiento. Es empezarlo y acabarlo. Es decir, no sé, me resulta tan jodidamente bueno, tan jodidamente disfrutable, que no me importa repetirlo hasta la saciedad. O sea, me parece maravilloso. Y sé que realmente no he contado nada nuevo, no he contado nada así anecdótico, por así decirlo. Pero estás traicionando a ti mismo. Sí, pero para mí es un juego importantísimo por todo lo que supuso para la saga, por todo lo que supuso para mí a nivel personal a la hora de aceptar esos cambios. Y porque, joder, es que realmente es un juego muy importante, carajo. O sea, trasciende incluso lo que es Resident Evil como saga, ¿no? Y siempre seré una defensor de Resident Evil. Y de hecho, para mí, lo digo con todas las letras, Oscar, me parece un gran Resident Evil. De verdad, lo siento así. Con sus cambios, sus energías sanas y buenas, pero un juegazo del copón. De verdad, del copón. Y está ahí con Resident Evil 2, ¿eh? Para mí es top 2. Para ti es top 3. Bueno, pues Top 2. Pues joder, estás casi igual que yo. Estás prácticamente igual que yo. Nada, es una maravilla, de verdad, es una maravilla. Y como ya comentamos en el programa del remake, que me parece un remake cojonudísimo, muy logrado, a pesar de todo, no llega al nivel del original. No lo llega. Pero el original es demasiado perfecto. Justamente en el remake arreglan dos cosas que en el original estaban un poco así pichipachá. Una es jugablemente, que es Leon pudiendo moverse y disparar. Eso bueno, creo que es una cosa que se arregla. Y otra cosa a nivel de narrativa está mejor llevado. Sí, algo que hablamos en el, estamos ya lo hablamos en el análisis. Sobre todo arreglan un personaje como Luis Serra, que ahora mismo en este juego, en este nuevo Resident Evil 4, en este nuevo universo de Resident Evil 4, ya tiene más sentido como personaje. Exactamente. Sigue vistiendo un poco raro, no tan siglo XVIII, pero es un personaje que a nivel narrativo, a nivel de historia, de su propia historia, está bastante arreglado y ha calado bastante, por cierto, bastante más que en el original. Sí, es cierto. Primero, es verdad que ahora en vez de vestir el siglo XV, si viste el siglo XVIII, es un avance, Oscar, estoy completamente de acuerdo. Y sí, relativamente es un personaje que ha ganado bastante más que en el original. Realmente Luis aparecía poquito, seamos sinceros, aparecía poquito. Y su presencia era bastante anecdótica. Con el remake se ha arreglado, por supuesto. Relativamente, el remake, la verdad es que es una mejora sustancial, cosa que no era difícil. En cuanto a lo que comentas del tema jugable, yo ahí discrepo, por la sencilla razón, Oscar, de que el original no le hacía falta a Leon moverse para que sea satisfactorio o sea, digamos, asequible. No le hacía falta. Bueno, sinceramente, que el personaje, cuando estás un poco agobiado, te permita al menos dar dos pasos hacia atrás, a mí me parece una mejora ya. Sí, pero ya te digo yo, el original está diseñado para que si eres muy habilidoso y sabes cómo jugar tus cartas, no haga falta moverse. Pero bueno, esto es debatible, es mi opinión, y evidentemente yo no tengo la razón, ni mucho menos. Pero vamos, que Resident Evil 4 lo he traído aquí con cierta desgana, con cierta amargura, con un sabor a fracaso en mi boca, pero aquí está, ¿vale? Aquí queda para los siglos de los siglos y el próximo año intentaré mejorar. Así que nada, va por ti, Capcom. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias, David. Y lo vamos a hacer con la última tanda de lectura de las anécdotas de los oyentes. Y señor Oscar, te voy a pedir que empieces con Sakura, tú, porque tengo uno más que está externamente a este post. Así nos cuadran las cuentas, ¿vale? Vale, muy bien, perfecto. Pues eso, Sakura CC8 escribía: muy buenas chicos, muchas felicidades por la conclusión de una nueva temporada de este maravilloso podcast. Una temporada más logrando escapar de la parca, doble brindis, se ríe. Bueno, el juego que traemos con mi mujer para aportar a este especial tan querido y espero en cada temporada es un poco y esperado, perdón, tan querido y esperado en cada temporada es un poco actual, así que no vamos a explayarnos sobre el contenido del mismo para no spoilear la espectacular experiencia que es el Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Yo no me he atrevido a traerlo, pero ellos sí. Del que esperamos con ansias el análisis por parte de ustedes. El tema es que, pasando a la anécdota sobre el mismo, esto es algo que nos ocurrió hace poco. Mi mujer y yo tenemos cada uno su Switch, entonces nuestro plan de ataque para acometer el juego es el siguiente. Cuando a mí me toca trabajar, ella se queda el juego en casa y lo juega. Cuando tengo día libre, en mi turno, es mi turno para recorrer Hyrule. La cuestión es que, imagínense, tanto mete saca el cartucho iba a tener consecuencias en alguna de las consolas que No. lúgubremente precisó el lector de la Switch más vieja, se jodió. Hostia. Leer el mensaje de Nada. no se puede leer la tarjeta del juego. Varias veces consecutiva puede hacer puede hacer cargar hasta el más valiente de los cagar hasta el más valiente de los guerreros. Cuestión que la aventura sí, cuestión que la aventura pasó al ámbito de la realidad en forma de una búsqueda de 2 días sin tener casi descanso por el puesto de módulo, que por suerte fue la parte más fácil. Y el bendito destornillador Tri-Wing, que parece que en las ferreterías de por aquí es tecnología futurista, fue más difícil de conseguir que la espada maestra. Pero como el que persevera triunfa, pudimos encontrar el bendito destornillador y mi mujer, que es la técnica reparadora, se encargó de realizar el reemplazo del módulo. Qué alegría ver que leía de nuevo los juegos. Ya dicen por ahí que cuanto más ardua la búsqueda es, tal así que grande es la recompensa. En fin, hasta aquí nuestro aporte. Les enviamos un gran saludo, un enorme abrazo y nuestro deseo de que pasen un maravilloso verano. Y aguardamos su regreso para seguir escuchando hablar sobre videojuegos con mundos distópicos, problemas a veces anodinos y sus debates sobre conceptos de vez en cuando dicotómicos. Lo que costó alcanzar los tres. Larga vida al foro. Por cierto, Final feliz de la historia. lo del destornillador Tri-Wing, eso también pasó a mí. Es una búsqueda que cuando la haces en ferreterías locales es casi fracaso asegurado. Gracias AliExpress por y Amazon Pues por sí, los pues sí, pues destornilladores sí. de esos. David, te voy a pedir que hagas el Bueno, siguiente y seguimos ese orden, ¿vale? sí, Frank Fox comenta lo siguiente: buenas noches, me gustaría hablaros de un juego mítico y de cómo me transformó para siempre. Tenía 10 años y recuerdo claramente el día que entré al bar después de clase, atraído por el ruido que hacía una horda de chavales amontonados sobre la expectativa del local. Me hice hueco como pude y entre olor a humo, bollicao y sobaco, vi por primera vez a esa bestia de color verde y melena rojiza que electrocutaba sin piedad a sus oponentes. Nunca había visto un juego de lucha de semejante calidad y mi cerebro de niño recibió una descarga eléctrica de la que nunca podría recuperarse. Meses después, cuando a mi vecino le regalaron una Super Nintendo, aquella chispa me hizo traspasar un límite que no me enorgullece de conocer y me convertí en una versión amplificada y oscura del típico amigo pesado. Un día, al ir a visitar a su casa, la madre me dijo que el chaval no estaba, pero al ver la decepción en mi cara no pudo más que ofrecerme a entrar a jugar con la consola de su hijo. Es difícil expresar esa mezcla entre culpabilidad y profunda alegría, pero ahí estaba yo, en su cuarto con su consola y con toda la tarde por delante para disfrutar de mis anchas de ese puto juegazo. Y aunque tiempo más tarde conseguiría mi propia consola, jamás saboreé todos aquellos Hadoukens como el día en que suplé a mi vecino y gané por primera vez el trofeo del Gran Street Fighter 2. Feliz descanso, chicos. Nos escuchamos a vuelta. Yo, la verdad es que me parece un poco turbio, ¿no? Es un chaval ahí jugando con la consola de tu hijo. No sé, es una historia un poco... No sé. Me da un poco de mal rollo, Frank Fox. Es una gran historia, pero con un cierto trasfondo de terror, ¿eh? No sé qué decirte. De terror. Seguimos con Driver, que nos dice... Hola, no sé si llego. Soy David Marqueño, que por el usuario de foro no me reconocería ni yo. He tenido que hacer reset de la contraseña, pero la causa lo merecía. Siento no ser forero de bien. Lo primero, daros las gracias por un año más de entretenimiento, risas, diversión y mucha compañía, y por todo el esfuerzo que realizáis siempre. Eternamente agradecidos, ya lo sabéis. Hoy quería hablaros de uno de los juegos de mi vida, Mega Man. Nunca he tenido la NES, pero he tenido la suerte de poder disfrutarla en casa de mis primos, donde pasábamos todas las navidades en familia, al tener una casa grande donde nos podíamos juntar todos. Navidades que, como no podía ser de otra forma, jugábamos a todas horas en una tele de 14 pulgadas de la cocina. El comedor estaba destinado para los adultos. Se jugaba a vidas, lo típico de cuando mueres así de pasando el mando al siguiente. Y aunque yo personalmente no duraba mucho, disfrutaba igualmente de ver a mis primos y hermano. Entre todos íbamos derrotando a todos los jefes del juego hasta llegar al Dr. Willy. Navidades que nunca olvidaré y siempre guardaré con cariño, en especial por mi tío Ángel y mi tía Fini, que en paz descansen. Gracias por todo el amor que nos disteis siempre. Los bonitos recuerdos siempre perdurarán. Que paséis todos unas estupendas vacaciones. Bonita historia de la edad marqueño. Voy yo, ¿no? Sí. Vale, mensaje de Keru, dice: hola chicos, esta vez quiero aportar con uno de los juegos de mi vida, en este caso es World of Warcraft, o WoW para los amigos. Disculpadme aquellos que no lo conozcan porque voy a omitir el contar de qué va, tan solo compartiré mi anécdota y alguna reflexión. En mi caso, comencé a jugarlo en mi adolescencia, al comienzo de la segunda expansión. Yo no tenía internet en aquella época y tenía que ir a un ciber a jugar las pocas veces que me dejaban. Pero disfrutaba al extremo, era un juego que me sumergía completamente. No necesitaba gafas de realidad virtual para sentirme en su mundo. Venía de jugar Warcraft 3 y los mundos fantásticos de El Señor de los Anillos me encantan. Pero nunca fui un jugador muy hardcore. Mis amigos, pese a comenzar a jugar mucho más tarde que yo, ya estaban por niveles muy altos, yo nunca pasaría del 25 en aquella época. Me hice un humano, diréis que es una de las clases más sosas del juego y puede que tengáis razón, pero la zona en la que empiezan tenía algo que no me transmitía como las otras. Mi modo de jugar siempre fue de hablar con otros jugadores y hacer el gamba, perdernos por zonas de nivel más alto, charlar haciendo uso excesivo de las emociones y pseudo-rolear como si realmente estuviéramos en ese mundo. Conocí a personas que jamás veré, no sabré su nombre real, su sexo, tan solo un extraño que de forma natural compartió una tarde o dos domingos o dos conmigo en este mundo y luego desapareció. Crecí y dediqué mi tiempo a otras cosas. Un día quise rememorar esos buenos tiempos. Entré, pero nada fue igual. Vi a la gente ir lanzada a su misión. Si no podían obtener nada de ti, no se paraban ni a decir hola. Sentí que el juego había cambiado. Supongo que era la evolución natural. Quizá en aquella época éramos todos más niños e interactuábamos como cuando íbamos al parque y nos hacíamos amigos de un niño o niña que acabábamos de conocer en menos de 5 minutos. Es melancólico pensar que esos momentos no volverán, pero a la vez bonito poder recordarlos. Y me hace esbozar una sonrisa, quizá ahora mismo esté viviendo cosas que en el futuro me hagan sentir la misma sensación nostálgica tan agradable. Lo que quiero decir es que incluso los juegos eternos, como el WoW, tienen un final. Y lejos de verlo como algo negativo, creo que debemos quedarnos con la parte positiva. Es lo que hemos podido vivir y que otras cosas buenas llegarán. Yo qué sé, por ejemplo, tenemos un Tears of the Kingdom, mejor juego de la historia. No os esperabais que metiese dos juegos, menudo plot twist, risa malvada. Nintendo lo ha vuelto a hacer. Besitos a todos, a disfrutar del verano. Chao. Ta. Bueno, Helix86 dice lo siguiente: buenas tardes, llevo jugando videojuegos desde que tenía 9 o 10 años. Por suerte, gracias a mis padres, pude disfrutar de la mayoría de las consolas del momento. Una vez acabé mis estudios universitarios, me puse a trabajar, ya fui yo quien se ocupó de seguir el mismo camino de poder disfrutar de la mayoría de consolas. Pues a pesar de mis inicios tempranos y la cantidad de juegos que he podido disfrutar, hay uno en concreto que marcó mi vida. Ese fue Final Fantasy X. Yo había jugado antes al 7, 8 y 9, pero en concreto el 10 hizo que me metiera en ese mundo tan maravilloso, esos colores tan vivos, esos personajes que aún llevo en mi corazón y ese maravilloso deporte con el que tanto soñé jugar en la vida real, el Beach Ball. una historia de amor que me cautivó, una banda sonora que aún a día de hoy llevo en el coche y un final que me dejó con la lágrima en el ojo. Hasta día de hoy, con 36 años, casi nada me ha hecho sentir igual. Y por último tenemos a Tony MP, que dice: buenas cracks, aquí Tony MP, aunque últimamente uso más Tick Freaky y tal, por eso de... pero eso es otra historia. Vengo a hablar de uno de los juegos de mi vida, y aunque sea un clasicazo bastante común en estas listas, voy a hablar de la vertiente clásica de Doom. Realmente no recuerdo exactamente cuándo empecé a jugar a este juego, tengo una memoria nefasta en ciertos aspectos, pero sé que fue casi en sus inicios, los maravillosos 90. También es cierto que tuve esa época de FPS bastante completa entre los Dooms, los Quake y más tarde Half-Life, Turok, etc. Pero los Doom clásicos guardan un hueco muy especial en mi corazón, ya que todavía los juego muy activamente, en parte gracias a la grandiosa comunidad que lo mima desde tiempos inmemoriales, gracias a SourcePorts que los hacen más modernos y variados, o a esos millones de mapas o WADs y PK3, además de las herramientas de edición de mapas que utilizo apasionadamente. Doom Builder, por ejemplo, de la cual tengo varios mapas y no puedo dejar de crearlos. Si os animáis, os paso alguno para que le deis un tiento. Y un gran etcétera, de razones que alargan la vida hasta el infinito al juego. Nunca me aburro de jugar a estos clásicos. No me explayaré sobre la revolución que supuso la saga o las virtudes del juego, ya que le disteis amor con un especial espectacular sobre id Software que recomiendo escuchar encarecidamente. Solo diré que es un gran juego o saga que guardaré en el corazón y querré por los siempres de los jamases y que todavía le doy mucha caña. Nota aparte, Tears of the Kingdom está subiendo muchos podios en mi lista de juegos de mi vida. Tiene todas las papeletas para colocarse muy arriba. Pero eso es otra historia. Viva Doom por siempre y viva el complejo de Anda. Seguís así, cracks. Buenas vacaciones y abrazo bien fuerte. Y hasta aquí las participaciones de la gente. Nos queda un último juego, así que nos vamos con el último. Y nos tenemos que ir con el último juego, en este caso me toca a mí. En esta edición de Juegos de Nuestra Vida os traigo uno de los mejores juegos de lucha de la historia. Estoy hablando de Tekken 3, el clásico de PlayStation. Corría el año 92 cuando Namco lanzó en Japón Tekken 3. Por aquel entonces, pues como sabréis, no estaba extendida la costumbre de realizar lanzamientos mundiales, por lo que en Europa tuvimos que esperar hasta el 12 de septiembre del año 98, considerado por muchos, como sabéis, como el mejor año de la historia de los videojuegos. Tekken 3 nos introducía de nuevo en un juego de luchas con mecánicas en 3D y yo creo que este es probablemente el título que terminó de consolidar la saga y que marcó la pauta a seguir. De hecho, la jugabilidad que conocemos hoy en día de Tekken es heredada directamente de esta tercera entrega, ¿no? En cuanto al tema de la historia, pues continuaba un poco los hechos de Tekken 2, dando a entender que Heihachi Mishima había logrado recuperar el imperio Mishima Zaibatsu de las manos de su hijo Kazuya. Pero en esta tercera parte hay algo inesperado. Aparece una criatura mitológica llamada Ogre que irrumpe de forma inesperada y asesina a algunos de los personajes míticos de Tekken 1 y 2. Entre ellos, el antiguo King, que sería sustituido a partir de este momento por uno de sus discípulos, que llevaría su máscara y demás. Y Jun Kazama, la madre de un personaje que se convertiría en uno de los más icónicos de la saga y que nos presentan en esta nueva entrega que se llama Jin Kazama. Jin Kazama sería, bueno, yo creo que prácticamente es el personaje más protagonista de la saga Tekken actual. Más mítico, sí. Con el fin de atraer a Ogre, Heihachi Mishima organiza una nueva edición de torneo Puño de Hierro, al que invita a los luchadores más fuertes del mundo y así pues los contendientes van a tener que luchar por el título, pero al mismo tiempo tienen que derrotar también a Ogre, ¿no? Y bueno, en general la historia de Tekken no es de lo más apasionante, nunca lo ha sido, ¿no? Nos volvemos a encontrar con el drama de los Mishima, momentos cómicos con personajes como Forest Law, que es el hijo de Law en este juego, Paul o Kuma, que siempre hay como finales coñeros y tal, y muchísimo más, ¿no? Pero el fuerte de este juego está realmente en la jugabilidad. Y claro, es que Tekken 3, como he comentado, introduce algunos de los elementos más característicos de la saga Tekken, ¿no? Este juego presenta 15 personajes, varios de los cuales los desbloqueamos a medida que avanzamos y terminamos el juego con cada uno de estos distintos personajes. Y entre las novedades jugables está el refinamiento de los combos aéreos, que esto es la pauta a seguir para todos los Tekken posteriores. Es una cosa que se fue mejorando en Tekken posteriores y se basa en eso buena parte de los castigos de Tekken. Y también la inclusión de las llaves encadenadas con un aspecto además importante en ciertos personajes como King y tal, ¿no? Pero el cambio más drástico que hicieron aquí fue incluir el sidestep. El sidestep es un movimiento que se hace pulsando rápidamente arriba o abajo, que hasta ese momento era un movimiento que era exclusivo de Kazuya en Tekken 2. Es una habilidad que se llamaba Mist Step. Y en este juego lo incluyeron para todos los personajes, ¿no? Y claro, esto le daba una dimensión distinta al combate, porque si un enemigo venía corriendo hacia ti o te hacía un movimiento totalmente, digamos, paralelo o en línea recta contra ti, tú podías hacer un sidestep para evitar el movimiento. Esto dio una dimensión totalmente distinta al juego, ¿no? Y claro, daba muchas posibilidades. Aquí Tekken termina de definirse como el juego de lucha 3D por antonomasia, y muchos juegos copiarían de estas iniciativas de Tekken, ¿no? El control, maravilloso, era muy bueno. Los personajes tenían además mucha personalidad, con sets de movimientos muy amplios, diferentes entre sí. Pero una de las cosas que más impresionó en su día fueron los gráficos. Los gráficos de este juego era, primero, suponía un salto de calidad brutal con respecto a Tekken 2, pero aparte de eso, se sigue considerando Tekken 3 como uno de los exponentes de PlayStation 1, uno de los juegos que mejores gráficos tiene en la consola, ¿no? Y por si fuera poco, pues este juego también introducía secretos y modos de juego extra como el Tekken Ball, que era una especie de voleibol que podías jugar uno contra uno, el Tekken Force, que era un minijuego inspirado en los clásicos beat'em up, estilo Streets of Rage, o sea, una serie de chorradillas que agregaban al juego que le daban pues más salsa, ¿no? En general, ¿sabías que cuando comprabas Tekken 3 estabas comprando probablemente el mejor juego de lucha del momento? El mejor. Y yo de hecho me atrevo a decir que para mí es el mejor juego de lucha de esa generación, de la generación 32-bit-64, yo diría que es el mejor. Yo creo que en el mundo de los juegos de lucha hubo dos grandes juegos que marcaron como una época, y uno de ellos fue Street Fighter 2, que fue el gran boom de los juegos de lucha. Y el segundo de ellos para mí fue Tekken 3. Fue como el juego que modernizó el género de la lucha y de repente marcó un nuevo paradigma de lo que era un juego de lucha, ¿no? Sí, desde luego. Y ya digo, un juego que no solo lo petó a nivel doméstico, sino también en las arcades, porque era un juego que se jugaba mucho. De hecho, se empezó a crear una escena competitiva. La más tocha fue a partir de Tekken 3. Y bueno, esta competitiva que siguió hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sigue siendo uno de los principales juegos de lucha. Yo diría que es el segundo en la lista junto a Street Fighter. O sea, Street Fighter, Tekken son los indiscutibles de todas las generaciones y que siempre tienen que estar. Y bueno, luego tendríamos la vertiente occidental, que en este caso sería Mortal Kombat, ¿no? Pero esos tres son los reyes absolutos de la lucha, ¿no? Bueno, anécdota. A ver, yo os tengo que hablar de una anécdota que ya he contado en otra ocasión, pero la quiero contar con más detalle. Quería que este juego estuviera inmortalizado en la sección Juegos de Nuestra Vida, porque bueno, yo creo que vale la pena. Era el lanzamiento de Tekken 3. Y claro, yo estaba hypeadísimo con Tekken 3. Yo creo que este fue probablemente uno de los juegos que más hype me dio en la historia. Uno de mis primeras experiencias hypeantes en el mundo del videojuego, ¿no? El motivo... Tekken 2. Veréis, Tekken 2 fue mi primer juego de PlayStation y fue un juego que dominé al milímetro, porque no tenía más juegos, tenía ese y el del Mundial 98, ¿vale? Y me gustaba bastante más Tekken, la verdad. Y la cuestión es que claro, lo tenía trilladísimo el juego. Jugaba todos los días muchísimas horas, solía hacerlo sobre todo con dos personajes, con Lei, porque me encantaban las pelis de Jackie Chan, y también sobre todo con King, que King es mi main. King es, desde que empecé a jugar a Tekken en el año 97 o por ahí, o no sé cuándo fue, King es el personaje que utilizaba siempre, ¿vale? El caso es que yo tenía un hype tremendo con este juego, pero tristemente no podía permitírmelo. eran tiempos duros, momentos difíciles en aquel entonces, y claro, los jóvenes sin dineros teníamos que recurrir a dos posibilidades únicamente. Posibilidad 1, que era alquilar los videojuegos, o posibilidad 2, que era piratearlo. Pero claro, en este caso mi opción era la primera. Yo no pirateé nunca la PlayStation 1. Así que fui a un videoclub a alquilar el juego de lanzamiento, ¿no? Normalmente Jorge y yo nos solíamos organizar, juntábamos el dinero entre los dos y así nos alcanzaba el poco dinero que podíamos conseguir para alquilar el juego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, fuimos a alquilarlo y tal, pero claro, nosotros no sabíamos cuándo salía el Tekken, porque pensadlo, en aquella época pues no nos enterábamos mucho de las fechas de lanzamiento de los juegos y tal, porque para enterarte de las fechas tenías que comprar las revistas y no siempre había pasta para las revistas, ¿entendéis? Entonces ahí está un poco complicada la cosa. Entonces, que recuerdo que fuimos al videoclub y tal, y entonces al tío del videoclub, que más o menos pues se conocía ya porque íbamos mucho, pues le pedí si me lo podía reservar. Y me dijo que si lo típico, si solo tuviera uno, pues no. Pero mira, como voy a pedir varios porque este juego lo quiere todo Dios, pues venga, sí, te lo reservo, que vienes mucho y tal y cual. Entonces, bueno, pues la cuestión es que me lo reservó. Y bueno, pues la cosa es que llegó el día 12 de septiembre, sábado 12 de septiembre del año 98. Yo fui con las 300 pesetas que costaba el alquiler, y bueno, pues alquilé el videojuego, le di las gracias al tío por reservarlo y tal, y fui a casa con el juego súper contento, ¿no? De hecho, creo que hasta fui corriendo a casa para poder jugar cuanto antes. Hasta aquí fue todo bien. Pero luego tuvieron que venir, evidentemente, los problemas, ¿no? A ver, tanto el sábado como el domingo estuve jugando como nunca. Me dio tiempo a pasar mi juego un montón de veces, a aprenderme todos los cambios que habían hecho con King, además de practicar también con Lei un poquito, pero tampoco fue un tiempo suficiente como para acabarme el juego al 100% desbloqueándolo absolutamente todo, ¿no? Así que mi plan era ver si podía alquilar el juego el fin de semana siguiente para seguir desbloqueando cosas en el juego porque me lo quería hacer el 100%, ¿no? Sin embargo, la mala suerte hizo que me pusiera enfermo. Y yo, pues por aquel entonces tenía 10 años, ¿no? Entonces pillé una de esas gripes, y esas gripes complicadas, ¿no? Que obviamente también incapacitó a mi hermano, ya que solíamos estar juntos todo el tiempo. Entonces aquí empiezan los problemas. Porque claro, el caso es que yo el lunes no fui al cole, y tampoco pude salir a devolver el juego. Y claro, en aquella época mi hermano y yo, digamos que obrábamos mucho, un poco al margen de la ley, me explico. Obrábamos al margen de nuestra progenitora, hacíamos muchas cosas que ella no sabía que hacíamos, ¿no? Entonces, la cuestión es que la responsabilidad de devolver el juego era puramente nuestra. Pero claro, estando enfermo, no pude ir a devolver el videojuego, de modo que no se devolvió a tiempo. Si recordáis, los videoclubs tenían una mecánica que era en los recargos. Es decir, si tú tardabas en devolver una película o un videojuego tal, pues te metían un recargo y si querías volver a alquilar, pues tenías que pagar primero el recargo antes de que te permitieran volver a alquilar una película. Claro, y la cuestión es que estuve toda la semana enfermo. Me dio muy fuerte esa gripe. Y claro, el juego no se devolvió en todo ese tiempo. Y no exagero si digo que, por otro lado, esa fue una de las mejores semanas de toda mi vida. Claramente. A ver, Víctor, por otro lado, el juego se jugó. El juego fue jugado durante esa semana, obviamente, ¿no? Estaba absolutamente todo el día jugando a Tekken y entonces sí que me dio tiempo a pasarme el juego con absolutamente todo, con el 100% y tal. Hasta incluso os puedo decir que cuando llegaba el fin de semana yo ya estaba un poco asqueado del juego porque ya lo había hecho todo, absolutamente. Y dije, va, este juego ya está pasado y tal. ¿Qué pasa? Que claro, llegó el fin de semana, yo ya me encontraba en perfecto estado y tocaba devolver el juego. Pero no lo hice. ¿Por qué? No es que estuviera enfermo, no es que pasara nada. Es que me daba tanta vergüenza ir al videoclub después de una semana de recargo que no tuve valor para ir a devolverlo. Cosa que no hizo más que agravar el problema. Porque tuve el juego prácticamente un mes. Porque tanto mi hermano como yo estábamos tan avergonzados que no sabíamos cómo proceder con esto. Entonces, ¿qué pasó? Que evidentemente había que devolver el juego. El tiempo pasaba y nosotros nos agobiábamos cada vez más porque decíamos, joder, está pasando más tiempo, esto es terrible y tal. Pensábamos que íbamos a ir a la cárcel. Exactamente. Teníamos 10 años, pensábamos que nos iban a detener, que iba a venir un día la policía a llamar a nuestra casa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Urdimos un plan. El plan era, vale, como el videoclub tenía buzón, vamos a coger, no sé por qué no se nos ocurrió antes, vale, teníamos 10 años, ¿vale? Vamos a ir por la noche, un domingo, el domingo no habría, pero además íbamos por la noche para que hubiera menos posibilidades de ser captados, ¿vale? Entonces, el plan era ir rápidamente con el chaquetón hasta arriba para que no se nos viera la cara y echar el jugo, pero teníamos que hacerlo juntos porque el crimen lo habíamos cometido los dos y era la forma de repartir responsabilidad. Entonces, fuimos los dos, fuimos corriendo a toda hostia, dejamos el juego y salimos cagando hostias. Vale, corrimos mucho. Cuando ya habíamos dejado la zona, ya nos tranquilizamos y nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero claro, la cuestión es que no podíamos volver a ese videoclub. Entonces, durante muchísimo tiempo estuvimos evitando no solo ir al videoclub, sino pasar por delante. O sea, esa calle era calle prohibida. No podíamos atravesar esa calle porque teníamos miedo de que si nos vieran en la puerta, nos reconocieran y dijeran vosotros sois los de Tekken, ¿no? Cosa que no iba a pasar, pero bueno, nuestra mentalidad infantil. Así que, bueno, pues básicamente nunca volvimos al videoclub. No se volvió más. Nunca se volvió. No. Y bueno, la cuestión es que esta historia tuvo un final agridulce. Me explico. Es agrio porque el videoclub terminó cerrando sus puertas cuando comenzó toda la crisis de los videoclubes y prácticamente en Coruña solo quedaba el Blockbuster, que petó la cadena poco después, y algunos de barrio, ¿no? Esa es la parte agria, pero la parte dulce es que, claro, como cerró el videoclub, el delito prescribió, ¿no? Entonces, pues ya no había nadie que nos reclamara ese tema y por fin pudimos pasar por delante en esa calle. De todos modos, el dedito prescribió, pero la culpa sigue un poco latente en nuestro interior. Así que, si nos podéis escuchar, gentes del videoclub Queijo, en A Coruña, perdón, lo sentimos. Éramos niños, ¿vale? Teníamos 10 años, no sabíamos cómo proceder, os pedimos disculpas. Sirva esto para pagar la deuda de bastante dinero que le debemos al videoclub Queijo, que sabe Dios dónde estará. Años después pude ahorrar dinero y comprarme Tekken 3, ya en edición Platinum, y pude volver a viciarme al que sigo considerando uno de los mejores juegos de lucha de la historia, y esta vez lo pude hacer ya con la mente totalmente limpia, ¿no? En definitiva, moraleja de esta historia, podríamos resumirlo como que uno es mejor que uno siempre asuma sus responsabilidades y no huya de los problemas, porque huir de los problemas suele, con mucha frecuencia, agravarlos. Así que puede llegar un punto en el que ese problema que podíamos haber solventado esté fuera de control. Así que, amigos, enfrentaos a vuestros miedos y a vuestros problemas, id de frente en la vida, si no, pues tendréis un recargo de mucha pasta y no podréis volver al videoclub, ¿vale? Esa es la moraleja y hasta aquí la historia de hoy. Y bueno, sin más, nos tenemos que ir ya, es muy tarde, así que nos vamos con qué hemos aprendido esta temporada. Señor David, ¿qué has aprendido en esta temporada? Bueno, yo he aprendido que hacer bromas los jueves quizás no sea la mejor idea, pero bueno, ha estado bien. Me insisto, tengo cierta sensación de decepción por mi parte, pero bueno, me han gustado mucho las aportaciones de la gente, han estado espléndidas, historias muy buenas, emocionantes, divertidas. Creo que es un poco el objetivo de este especial. Y se ha cumplido con creces, desde luego. Así que felicitar a mis compañeros y a los oyentes, sobre todo. Señor Oscar, ¿qué has aprendido esta temporada? Pues la verdad es que iba a decir algo bastante parecido a lo que ha dicho David. Hoy hemos escuchado historias bastante, bastante chulas, interesantes. Bueno, ha sido una temporada más desahogada que otras, evidentemente, haciendo programa cada dos semanas. Pero aún así ha estado bien. Y sobre todo, he aprendido que no seáis como Susana Griso. Tener empatía hacia los demás, por favor. Señor Jorge, ¿qué has aprendido esta temporada? Pues yo he aprendido que ha sido una temporada atípica, ¿no? Por lo de espaciar los programas y tal, pero la verdad es que estoy contento porque hemos hecho, bueno, programas interesantes. Hemos hablado un poco de todo, ha habido actualidad, ha habido especiales. Y este especial Juegos de Nuestra Vida me ha gustado mucho porque, bueno, he podido traer un juego que tenía muchas ganas de traer y además hemos escuchado muy buenas historias. Así que me voy con muy buen sabor de boca y pensando ya en la próxima temporada. Y bueno, vamos a ir por el señor Oscar, por el foro. Última lectura de foro de esta temporada, a ver si hay algo. Vamos a ver. Ya no me acordaba, lo tenía... No. Señor Jorge, por el Discord. Vamos a ver. Por el Discord tenemos a... No sé por qué no me salen los nicks completos. Bueno, N. Dice, yo hoy he aprendido mucho de las anécdotas de los oyentes y que en Steam hay un juego gratuito oficial de Sega llamado The Murder of Sonic the Hedgehog. Sí, este juego lo sacaron por April Fool's y es gratuito. Y que, por cierto, están las ofertas de Steam, chicos. Si queréis... Ah. Tenemos también a D. Perdona, Jorge, repite otra vez porque se te está escuchando un poco mal. A ver, ¿se me oye? Sí, adelante. Sí. Vale, tenemos también a D, que es la que nos dice: yo he aprendido que Oscar, defensor del formato físico, ha pagado 18 euros por una skin de un. Jorge, voy a leerlos yo porque tenemos problemas con tu audio, ¿vale? Los voy a leer yo, ¿de acuerdo? Dabuno, yo he aprendido que Oscar, defensor de formato físico, ha pagado 18 euros por una skin de En un Gas, juego como servicio, siempre online, y juego de Electronic Arts para más inri. Decepcionante. Dice, he de decir en mi defensa que me sentí sucio. Dice Miguel P10, yo he aprendido el verdadero nombre de Gitán, y que os enfrentéis a vuestros problemas o el recargo será terrible. Y esta temporada he aprendido que os ha sentado muy bien cambiar la cadencia de misión, que al final no se ha reducido tanto en número de respecto a otras temporadas, y que os esperamos con ganas para el año. Gracias por leer un año más todas esas anécdotas con tanta pasión. Perdón por mi tocho sobre F1. Gran temporada y gracias. Dice Brutal Vomit, no he participado mucho, pero... perdón. Enderon, que hemos aprendido, nos decía David Marqueño, esta temporada he aprendido que un año más, ya sea semana y quincenal o cuando se pueda, escucharos siempre es el sol máximo. Descansad mucho, viciad más y nos vemos en el especial de inicio de temporada. Y bueno, N, Jorge, era Nepal King. Vale. Que sí, teníamos aquí un problemilla para poder ver los nicks en el Discord, ¿de acuerdo? Bueno, queridos amigos, teníamos a Poposki que... Mira, tenemos Perdón, Brutal Bomi que dice, esta temporada yo he aprendido que como siempre es maravilloso tenerlos siempre compartiendo el programa con nosotros y que son la mejor comunidad. Y por Twitch teníamos al señor Poposki que dice, yo he aprendido que Víctor cometió el crimen perfecto y nunca pagó por él. Y Tick Freaky que dice, yo he aprendido que sois los únicos y os merecéis la inmortalidad. También nos decía Goblan que ha aprendido que mañana va a maldecir haberse quedado hasta estas horas, pero ha merecido la pena. Y bueno, amigos, ya para finalizar, yo he aprendido que temporada estupenda de Complejo Holanda lo hemos hecho con otra cadencia, pero yo creo que con la pasión y las ganas que nos caracteriza, yo creo que nos ha sentado bien también tener un poco más de tiempo para conciliar nuestras vidas fuera de lo que es la radio y todo eso, y estoy muy contento de que pudiéramos, después de más de 15 años, seguir trayendo este maravilloso programa. Así que lo que espero, que os lo hayáis pasado fenomenal en todos estos días y que, bueno, que sigáis jugando a videojuegos, ¿no? Que sigáis con esa pasión por los juegos, trayendo anécdotas, incluso anécdotas a veces nuevas. Gracias a todos los oyentes por participar en esta temporada y, por supuesto, gracias a todos los compañeros de Complejo Holanda por estar siempre aquí al pie del cañón, preparados para traer lo mejor del mundo del videojuego. Gracias, chicos, y nos vemos la próxima temporada. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, te invitaré a unas cañas. 供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのに